FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Bailando en la calle, deje de tocar, por favor, deje de tocar las cosas, no toque más. Bailando en la calle, dice el señor Mick Jagger y el señor David Bowie. 21:05, arranca una nueva función de la Copa Derramada. Nos estamos acomodando lentamente hoy. Por más que me enferme, no pienso apagar el aire acondicionado del estudio, porque está calentita la noche y al parecer va a seguir así hasta que cambie. Buenas noches, amigos de República de Moreno. Buenas noches, les damos a todos los que están en su casa y estaban ahí, poco pachorros por el calor y por esta ola nefasta. Uno ya desarmó la pileta y se te viene todo encima. Así que te doy las buenas noches a vos, Miguel Torino. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Ayrton. Buenas noches, Mariano. Es un honor para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Hola, muchas hola. Muchas veces me preguntan, buenas noches, Mariano. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo andan? Buenas noches. Ex Thompson. Porque lo vamos a rebautizar, porque tenemos derecho de autor sobre su apellido y sobre su voz. Hoy es el día del rebautismo. Déjame que termine con mi salutación. Primero, agradecerles nuevamente a las autoridades de la radio esta oportunidad que me dan, este aire que me dan. En cualquier momento me pego la un bolón en el culo. La confianza. Me pego un bolón en el culo. Ahí están las autoridades cruzadas de brazos, como toda autoridad corresponde. Y muchas veces me hacen dudar y me preguntan, ¿azúcar o edulcorante? ¿Sal o sal desalada? Lo que no me hacen dudar nunca es los jueves a las 21 horas, cuando yo, caminando por la vía, llego a este lugar y la alegría que me invade en el cuerpo. Y cuando venía caminando me hacía una pregunta que se las dejo a los oyentes, le dejo a ustedes, compañeros, a ustedes, señor operadores, a la gente de la producción. Cuando venía caminando me preguntaba, si Dios en realidad quiere tanto a los pobres y a los desamparados, ¿por qué creó el frío y el calor, que en realidad son los que más lo padecen y son los que menos posibilidades tienen de combatirlo? Buenas noches, mi nombre es Michelle Torino y esta es mi presentación. Poneme la música. Ay, cómo hace con las alitas, mirá. Yo soy Michelle Torino y vengo bueno, a la radio. Hoy, entre tantas cosas que tenemos... Entre tantas cosas que tenemos para el programa del día de hoy, tenemos... Me cagué la garganta. tenemos, no podemos organizar lo que tenemos porque todavía no tuvimos la reunión de producción. Así que, señor productor, preséntenos qué tenemos para el día de hoy. Vos pregunta, cara. Bueno, y Guillén, buenas noches. ¿Cómo le va, Ayrton? ¿Todo bien? ¿Vos estás feliz? Todo bien. Muy Guillén, feliz. ¿Vos estás feliz? ¿Vos sé? ¿Y Johnny? ¿Vos estás bon? Sí. Muy bien, muy bien. Vale, legal. ¿Vos sé? ¿Vos estás feliz? Estoy feliz. Está pasando una noche de calor. Es una noche brasilera hoy, Ayrton. Es una noche brasilera. Falta playa. ¿Eh? Falta la playa. Está faltando playa. El dique está jodido para ir de noche. ¿Eh? Está faltando playa y callaza. Y una tangusa. Se coge de por el verbo de agarrar. Se coge una gripe fuerte los días de calor. El brasileño si no se engripa. Si vos no bebés callaza, sí. Y se coge los días de calor así tan pegajosos. Se FIFA, perdón. ¿Qué está hablando? O sea, si empezamos Vos te presentas a un Vamos de vuelta. No, porque quise decir la palabra correcta. Borrario, pero no me salió. Edítalo. Se hace el amor. Sin amor, aunque sea, se hace el sexo, los días de calor así tan pegajosos, ¿son días para elegir, para acurrucarse con una damisela? Yo, para mí, se hace más el amor cuando hace calor que cuando hace frío. Porque no sé, es como que uno se desinhibe en el calor. Por ahí te manda una pirueta en calor, pero en invierno es cucharita. ¿Por qué más gente nace en verano? ¿La gente? ¿Por qué más gente nace en verano? ¿Usted tiene ya un dato estadístico que hay más gente que nace en verano? Sí. Sí, en realidad, para la época de la primavera es cuando más panzas se venden embarazadas, ¿no? Y más panzas que parece que le faltan pocas semanas. Hay como una época, septiembre, octubre. ¿Cuál es, más sacando la gente, cuál es tu época preferida? ¿Para quedar embarazada? Sí. Y yo la mayoría de las veces calculá que los chicos míos nacieron en marzo, dos, y uno en diciembre. Así que uno arranqué, ponerle en febrero, marzo, la habré colado, más o menos. Colado se dice, ¿no? Sí. Para un poquito. Bueno, es mi mujer que está llamando por teléfono. No, colado no. Le puse la semillita en marzo, febrero, marzo. ¿Sabes? Llamaste a la cigüeña. Llamé a la cigüeña, al repollo. Sí. Y los otros nacieron en marzo, así que le puse la tripa más o menos en junio. Mi amor. Es necesario decir ese vocabulario. Sí, no se dice. Tiene micrófono para hablar, así que hable cuando quiera. Le doy las buenas noches a Víctor. Gente de producción de otros programas, que va a empezar otro programa más. Gente, Víctor, ¿es un animal de radio? Por supuesto. ¿Usted qué época es la preferida? Aquella que la compañera lo desee. ¿Con qué música? Charlie García. Ese es un caballero. Charlie García, el Chiqui Chiqui Bombón, por ejemplo. El Chiqui Chiqui Bombón es un lindo tema para acurrucarse. O Demoliendo Hoteles. También. Demoliendo Hoteles. ¿Y no dijiste la tuya? ¿Mi época? Sí. La primavera. 3 meses, ¿no? Todo alergioso. Primavera no, te lo descarto. El polen. El verano. No, el verano me lo sufro mucho, el verano. Yo en invierno, no sé, en Brasil, ¿existe en algún momento una época que se pone una polera? No digo un pullover, una polera. ¿Se pone en polera en Brasil en algún momento? ¿Existe algo, un abrigo en Brasil? ¿Se vende campera? ¿Para el sur? Sí. ¿Para el sur? A ver, frío en julio. ¿Como acá? Julio. Sí. Julio, junio. López. También. ¿Para qué época, por ejemplo? ¿Es como acá? Junio, julio. Junio, julio. ¿Ahí cuántos grados hace, ponele? ¿Cuál es el frío de Brasil? 18. ¿18 grados? 18. Acá andamos 16. En mayo, 18 grados. ¿Cómo no? No, eso no es frío para nosotros. 18 grados vamos a la playa. No, con 18 grados vos ves a los brasileños con guantes. Es cierto. Por eso nosotros casi siempre tratamos... Mira. Él es raro, sí, porque vos así todo... Mira, se pone media... Medio borcego trae para esta época. Eso es. Está fresco. Sufren más. Está haciendo frío afuera. Es como que cuando en el fútbol, por ejemplo, supongamos una eliminatoria. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Va a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol y te hablo hasta mañana. Y te voy a decir por qué. Porque ayer salió el ranking de la FIFA y Argentina está cuarto. ¿El vos fácil hacer como amor? Sí, sí. ¿Cinco? ¿Cinco campeonatos mundiales? Ah, sí. Cinco Muchachos, por favor, no discutan de internas Argentina-Brasil, que ya las vamos a ir dirimiendo. Traeme un ecuatoriano que así lo puedo cargar. Te voy a decir una cosa. ¿Hoy qué día es? Hoy es el día que la Argentina... Hoy es 10 de mayo y en la Argentina 1918, por ejemplo, un día como hoy, se inauguraba, organizado por el ACA, el primer salón del automóvil. ¿El ACA? ¿Qué? El Automóvil Club Argentino. El ACA le falta una... Adelante le faltan 2 letras al ACA. Una. Garca. Tiene que ser. ¿Y por qué no le ponen? No, Gaca. Una, la C. El Automóvil Club es como el coso de Leones. ¿Cómo es el Club de Leones ese? Es como Rotary, de Garca, el Rotary de León, son como Garca, son como los origarca, ponele del lugar, que por ahí es un lugar, no digo de mierda. Y en 1993, o sea, hace 18 años, sí. se cancelaban los servicios de larga distancia que todavía prestaban los ferrocarriles argentinos. Menem. O sea, hace 18 años Menem. Que se iban los últimos trenes para donde uno quisiera. Y yo, por ejemplo, no pude ir a visitar más a la familia de mi abuela, que era de González Chávez, porque le sacaron la vía, pero literalmente le sacaron las vías, ¿eh? O sea, llegó un momento que el tren se clavaba en la tierra, porque había trenes que no sabían que iban. Muchísima gente quedó con el tren en la casa, sí. por eso, porque lo cancelaron y por ahí estaba en movimiento, y sacaron las vías. No, no, y hay gente que, por ejemplo, eligió un destino para cambiar de vida y nunca llegó. Nunca más volvió. El destino. Nunca más volvió. Tuvo que volver a su destino original. Pero es cierto, hay lugares que Menem decía, tren, ramal que para, ramal que se cierra. Ramal que para, ramal, decía así, ramal que para, ramal que se cierra. Cualquier empresa que pueda ser del Estado va a ser privatizada. Cada empresa dice... Ah, lo dijo, cualquier empresa va a ser privatizada. Cualquiera. Todas las empresas tenemos que privatizarlas, dice Mariano X. X Thompson. Podemos buscar. X Thompson. Para la que viene, Mariano, podemos buscar. Vamos a abrir con el tema Menem lo hizo, que era un gran tema. Sí, un gran tema. Ahora, ¿era cierto que Menem se le daba fierro a todas esas que dicen que le daba el fierro? A Yuyito González, ¿cómo? Se le trepaba. ¿Cómo es que tenía que hacer? Para... Pero en su momento, no, la acostaba. Es como el caniche, como el pequiné, que se parece, le da un ovejero. ¿Es verdad que en la cama se emparejan? No, nunca. Nunca. Porque aparte lo hacía cansado, porque le decía, dame un besito, chupame, dame un besito. Y no hacía ni venir. Claro. Bueno, vamos con la producción. Vamos con el programa. Sí. ¿Cómo estamos con el programa? ¿Arrancamos bien? Está bajo. Está bajo. Está tiene tema de política. Vale. Hablamos de FIFA, o sea, ya no, no sé. ¿De qué crees que te hable, no Poleli? De un atentado. Te puedo un atentado terrorista. Pues se va a hablar de fútbol. Sí, de fútbol no. Te cuento a vos y a todos los oyentes lo que tenemos para el programa de hoy. No, hoy tenemos los porqué. No, pero él me acaba de dar la lista de lo que va a pasar en el programa. Vamos a estar hablando de los porqué. Vamos a estar haciendo una pregunta un tanto incómoda, enseguidita nomás, acerca de las cosas que preferirías no enterarse, ¿no? ¿Vendría a ser así, Michelle? ¿Miguelito? Para que me cague la garganta con los canteros de Milla. Sí. Va a estar el chino hablando de la China. Un informe especial acerca de la China. El chino hablando de la China en el bosque de la China. Un chinito se perdió. Va a venir asesores de imagen, asesores en general para hablarnos. Tenemos los 59 segundos, tenemos el libro de queja, tenemos muchísimas cosas más. Y tenemos un informe especial acerca de las cucarachas. ¿En qué se parecen las cucarachas a los humanos, por ejemplo? Esto te lo vamos a develar. ¿Qué es? Te juro que no puedo dormir. ¿Ahora? ¿Van a saludar a la República Jim Moreno? Vamos a saludar. Así. A un, dos, tres. Buenas noches, República. ¿Está bien? Pero mándamelo como más arriba. Tirame. Pasé música, carajo. Un, dos, tres. Buenas noches, República. No, hacelo los dos. Por español. Por español. Por español. Pero yo no sé hablar en español, que le quedan en brasilero. Usted está hablando para gente de aquí. Ah, ok. ¿Cómo hablaría uno de moreno hablando? Dos. Pues dos. Vamos. Un, dos, tres. Buenas noches, República. Está bom. Está todo bom. Está bom. Es que pirinho. Está todo bom. 21:16. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 15-61-5403-59. Buenas noches, República de Moreno. Bienvenidos a la Copa Derramada. Va el primer tema dedicado a usted, señor productor. Obrigado, directo. Tra Radio Favela, Tribu de Ya. Fazendo transmisión ao vivo, Radio Globo y FM Moreno, 90.1. Grana me faria trocar o bem pelo mal. Se eu soubesse, eu aprendi a criar na sua aparição. Só assim eu não teria entrado nesse turbilhão. Foi uma fria que rolou, agora eu sei. Uma onda que passou e eu não roubei. me faria trocar o bem pelo mal. Se eu soubesse, eu previa a fria da sua aparição. Só assim eu não teria entrado nesse turbilhão. Foi uma fria que rolou, agora eu sei. Uma onda que passou, eu não dropei. Amor foi só o que eu quis. Repetimos entonces las vías para que se comuniquen por SMS al 1561-540359 o llamanos al 466-6559. Nos podés mandar un mail a lacopa@fmmoreno.com.ar o podés hacerte amigo del Facebook en La Copa Derramada Radio. Todo separadito así como se escribe correctamente. ¿A mí me pueden crear algo de eso? ¿Algo de la tecnología? ¿A mí me pueden poner en el Facebook? Yo sí, traigo marca fotos. Paso te ponen. Yo puedo traer fotos, por ejemplo, mías que me gusten que estén en el Facebook. ¿Cuál es el que tiene foto? ¿El Facebook? Todos tienen foto. El documento tiene foto. Sí, también. Pero ahí tengo una sola. En cambio, en el Facebook yo veo que la gente sube fotos que ellos creen que están bien. ¿Cuál es tu foto más comprometida? ¿Comprometida? Sí. ¿Con algún famoso? ¿Tenés una, foto con famoso? No, una que tengo un número acá. Un número acá y gorra a rayas. ¿Por qué se caracteriza que el preso tiene rayas? En el traje a rayas, te dicen... Para que no se les escape. Uy, se filtró. ¿Argentina? Bueno, Michelle, tenía una sorpresa para vos, para este programa. Tu maestra de primer grado te está escuchando. Tal vez estés caído. ¿Te acordás de este tema? Boludo, el otro día estuve viendo un recital de Dalia Lynch y cantó esta canción. Pero acá están todos, acá están todos. Este tu es el lugar, original. Argentina, ese es. El otro día lo vi. Si se acuerdan ustedes, amigos, que están escuchando este tema, quiero que ahora nos agarremos de las manos. Cantémoslo. Y en el coro lo cantemos todos. Me acuerdo de mi señorita Lucy. ¿Qué época era? Era una época de posguerra. Tercer grado, ¿no? Tercer época... grado yo estaba. Época de posguerra. Sí, yo estaba con el plan primavera. Yo me acuerdo que estaba con la señorita Lucy. Tendrá que hacer una siempre versión con Carica esta, ¿no? ¿Quién es este? No sé, Jairo, uno de esos. Pero daría para meter a Carica y a Pablo Ruiz. Escucha. Tu lugar, nuestro lugar. Es aquí, no lo dudes ni un instante. Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo. El otro día lo escuché, te lo juro, vi un recital de Valeria. La argentinidad Lynch, al palo, para ahí. Usted, señor brasilero, que seguro sí. Que no lo escuchó. Ponelo más. Ponéselo. Nuestro lugar es aquí, no lo dudes ni un instante. Y con esta música introducimos el top 5 que trajo Michelle Torino para el día de hoy, que trajo una pregunta un tanto incómoda. Secándome las lágrimas de la emoción. Con el corazón latiendo a mil, quizás porque uno se remonta, porque hay muchos temas que a uno lo llevan, y lo van llevando, y lo van llevando. Es el We Are The World argentino, loco este. Sí, ¿sabes que sí? ¿Cuál es la canción que tienen en Brasil así, que es que identifica a Brasil? ¿Cuál es la que tienen? Samba Liberado. ¿Cuál? ¿Qué? Samba Liberado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Baja un cachito. ¿Qué quieres escuchar? Sí. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou nem parou. Es triste, boludo. La brasileira es... Ponele esta. Você abusou. Tiro de mi abuso. Bueno, entramos al top 5. Por favor, Michelle, no se me desconcentre. Momento. Sí. Momento. Oli. ¿Está bien? ¿Você escucha? Esa es la canción de Brasil. Para todos, Río de Janeiro es tu lugar. Canta, canta. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Es aquí, no lo dudes ni un instante. Esa es la canción de ustedes. Hoy tenemos un jueves musical, parece. ¿Sí? Los estamos. ¿Sí? Esto es Brasil, a ver. Que isso? Aqui. Não, abrimos neste falando minuto de você? A gravação sim. Para a posteridade. Então presta atenção nessa bosta aqui. Não, Pelé. Que está dizendo? Bosta. ¿Qué dice? ¿Qué você está ¿qué está dizendo? Que yo me pregunto, ¿qué está diciendo? Bueno, vamos a ordenarnos un poco, ya son las 21:23. Por favor, vamos a introducir el top 5 que trajo Miguelito Torino, que por alguna Miguelito razón... Miguelito no me diga, pará. Producción. Que no me diga Miguelito, porque yo voy a eventos que me tiran una alfombra roja y no dicen, ahí viene Miguelito. Saltiamos el top 5. Él es Miki. Lo saltamos. ¿Quién soy? Miki. Miki. Miki Mouse soy. ¿Vamos al top 5? Por favor. El top 5 del día de la fecha está relacionado con cosas o hechos que es mejor no haberte enterado o saber. ¿Vamos al número 1? Número 1. Que esa mujer con la que convivís hace 2 años tuvo parejas anteriores que los 4 murieron en forma sospechosa largando espuma por la boca. Y justamente te enterás de esto comiendo una sopa, sintiéndole un gusto extraño o algún bizcochuelo que te hizo que jamás te hace. Número 2. Que tenés una rata o laucha en tu casa. Si quieren lo analizamos, pero es algo que me está pasando que no sabía y hace por lo menos 2 meses que la debo tener. Y en el momento que me entero, mi vida cambia. Ya cuando abro los placares, ya no lo abro de la misma manera, con ese desparpajo que uno abre y listo. Yo creo que eso, abre y miro para abajo. Yo creo que esa es una de las cosas feas de enterarse, la verdad. Sí, después todo lo relacionás con la rata. Por ejemplo, hay un pedacito de arroz que está negro y es caca de rata. Sí. Y te vuelve loco. Sí, y te mojás y le mandás, lo probás. Sí, sí, sí. Lo probás, a ver si te duerme la lengua, lo probás. Una de las cosas. Y dormís, y aparte uno duerme, suele dormir estirando con el brazos colgando. Y está el viejo mito de que le comió una rata el dedo hasta llegar al hueso humano. No, está el mito que le come a los chicos las pestañas. Dicen que la rata le come a los chicos las pestañas. Entonces, ¿qué hago? Hago dormir a los chicos con los cascos de soldadores. Para protegerlo, porque el casco de soldador a la rata le da un martes 13, le da miedo. O le compré las antiparras para la pileta y le digo, pónganse a la noche que le queda linda, le digo. Aparte es un tanto feo ponerte en la zapatilla, porque uno cuando se pone en la zapatilla... No, le pego en el talón y la sacudo para ver si cae. Porque la laucha tiene esas cosas de sorprenderte, ¿no? Es capaz de meterse en lugares donde uno normalmente no miraría. Pero es como una gran... ¿A él? ¿Qué araña? ¿Adentro? Pero la araña es más previsible, porque la araña... La ves que de repente corre, se frena. Pero la laucha no, la laucha te aparece de cualquier lado. Otra de las cosas que me condiciona a la laucha también a mí es con los alimentos. Pero al mismo tiempo nos produce que en casa esté todo más ordenado, porque no dejás ni la basura, ni dejás cosas arriba de la mesada, ni en el horno. Introduciste un tema que después vamos a seguir hablando de eso. Dejémoslo ahí nomás. Sí. Lo del orden. ¿Lo del horno te gustó? No, el orden. Vamos por el 2, ahora vamos por el número 3. Momento. Número 3. Tomo tiempo. Sí. Repetí la consigna, por favor. ¿Puedes llamar al locutor que llega para vos en número 3? ¿Me contratás un locutor en este momento? Sí. O sea, la radio en este momento se encarga. ¿Vos necesitas un locutor que tenga que fala para vos en número 3? Sí. Repetimos entonces la consigna para todos los oyentes y para ustedes que están pensando acá, la tribuna de la Copa Derramada, que está pensando en estos momentos qué cosas uno preferiría no enterarse. Acá me manda la negra. Y me manda hace 47 minutos que estuvimos haciendo un testeo con los oyentes. Dice, si me meten los cuernos, mejor ni enterarme. Sí, tengo una esa de es una típica, ¿no? Tengo una de esas. Pero está bien. Bueno. La cuarta. Vamos con la 3. No, perdón. Vamos tenés que decir número 3. Llegó la locución. Se presenta solo. Solo. Escuchalo. ¿Lo quieren arriba o más o menos abajo? Tope. Arriba, tope. Porque sabe cómo viene. Venimos cantando canciones de Valeria Lynch. No sé si vos no escuchás el programa o si abuela Huracán no escuchás el programa. No escucho. Bueno, está bien, yo también no lo escucharía. ¿Por qué no me agarra a mí? ¿No te da el remis? No me agarra. ¿Qué hablo yo? ¿Qué soy gangoso, bueno, no boludo? Se entiende. ¿Viste que hay muchos remises que no tienen radio? Número un cachito. Sí. No me agarra esta frecuencia radial. Esa es la voz. Es la voz. Es la voz muy Badía. ¿Eh? Saludos a Juan Alberto que está a punto de pichar. No. Un saludo a Juan Alberto que salió de la quimio. Está contento que salió de la quimio y ahora le van a hacer rayo. La próxima no sé, lo van a poner en la vía que le pase. ¿Te lo imaginas a Badía pelado? Está pelado, dice que usa un gorro. ¿Pero lo viste vos? No, porque usa gorro. Pero dejemos ese tema. ¿Hasta un tema... dónde se lava la cara un pelado? Y yo te puedo decir, hasta la nuca. No entendí que le hicieron los rayos. ¿Qué, piñón y cadena también? Sí, le van a hacer rayos, piñón y cadena. Y de ahí ya le ponen el monurio y ya ahí arranca. Ya se va a la playa. Bueno, vamos con la presentación del Top 5. Vamos número con 3. El número 3. ¿Ahora mismo lo hago? Sí, toma aire. Vamos. Top 5, número 3. Otra de las cosas que uno no debería enterarse en ese momento es que en el lecho de muerte tu padre te dice, con vos, a punto de cumplir 53 años, que sos adoptado. Y se muere. O sea, no le podés preguntar más nada, ni de quién era tu viejo, ni de dónde te sacaron. Y aparte de los 53 años, es al pedo. ¿Qué vas a descubrir después de 53 años? ¿Quién eras realmente? ¿Tu identidad? Dejémonos de joder. Te embroncás y salís de ahí y te preguntan, ¿qué te dijo tu viejo? No, nada, que no. Había dejado guita en la ladera. No, no le escuché nada, no le escuché nada. Es al pedo. Lo negás, no se lo decís a nadie, eso hay que preferirlo. Top 5, número 4. Te enterás que uno de tus padres le es infiel al otro. Que tiene otra familia, una vida paralela. ¿Cómo manejás esa situación? Locutor. ¿Es papá con mamá o es mamá con papá? Porque ahí hay algo muy diferente. Pues papá con no, papá no y mamá con mamá. Papá puede. No, mamá no puede tener otra vida porque no tiene papá tiempo. Con mamá, mamá con mamá, papá con papá. Y las primas. Oveja, oveja con papá. Papá le da. ¿Viste que hay papá que? Porque viste que hay padres. ¿Si mamá es torta? Y no sé si lo sabes. Para mí es más fácil saber la infidelidad del padre que la de la madre, porque y, la madre y con aquella que jugaba de bridge. ¿Eh? Con aquella que jugaba de bridge, murió tu papá. El, a los 53 años te dijo que eras adoptado. Sí. Y tu papá se iba a jugar al bridge, tu mamá se iba a jugar al bridge, al buraco. Se juntaba con las amigas, qué sé yo. Y vos. De repente llegás con tu mamá y la ves que está acariciándose. Besándose. Besándose con otra mujer. Con Adelaida. ¿Se lo contás a tu papá? No, sí, le digo, viejo, la están pasando bomba. Sería tan. Pero ponete en una situación real, que ves una algo que no es fácil. Que tu madre se esté besando con otra mujer o que uno de los dos tenga una familia paralela que un día la conoces. ¿Cómo lo planteas ante el otro? ¿Ante tu madre o ante tu padre? ¿Te harías cargo de eso? Yo no sé porque no soy hijo de nadie. Pero ponele. Si sos hijo, después te voy a decir cuando. No, yo no me reconocí a nadie a mí. Sí. Yo sí reconocería a tu padre. No, boludo. Número. Número. Top 5, número 5. Después de una noche de copas y dos turnos en el telo, esa hermosa señorita que le hiciste el amor, en realidad es un señor con teta y minifaldas. Ah, qué feo. Yo, si me como un traba, no quiero saberlo, locutor. Sí, prefiero. Igual. Yo, la verdad, prefiero hasta el día después. El día después te enterás. Cuando te despertás. Cuando te despertás. Y hasta te la escondió hasta último momento. Sí, porque se pone y dice que se la. ¿Será cuando te dice ahora vamos por el otro lado? No, no te dice. Ponele que no, es femenina. Ahora. No, pará, no me aporté. Ahora te toca. Es femenina, ponele. Es femenina, no. Porque hay travestis que son totalmente. O sea, vos escuchás hablar de un travesti y dicen: yo desde chica estuve en un cuerpo equivocado. Es ¡ay, ahora me pedís el culo! Es cierto. ¿Eh? Mi señora es así. ¿Qué? ¿Tu señora qué? ¿Estuvo en un cuerpo equivocado? Sí, tengo un cuerpo equivocado. ¿Por qué? Ahora, vos cuando salí en telo, ¿salí de la mano? Ni en pedo, ni le hablo. No, es más, espero que. No, para asegurarte que sea la mano. Sí. Ah, ¿con él? Está medio chupecha. Sí, no, sí. Pero a la mañana cuando salgo, salgo bien. Igual es un lindo tema el que tocaste, porque cuando uno va si al telo, entra de una manera y sale de otra, eso si es cierto. Si te enterás antes, ¿le volvés a pedir la plata? Si pagué, me la banco. Listo. Si pagué, me la banco. Pero como, el cliente como siempre tiene la razón. Como macho. Le tenés que decir que sos mina, decir que sos mina. Sí. Y sí, pero lo que pasa es que cuando agarra y empieza a hablar con el conserje de fútbol y se acuerda quién agarró el TC, todo eso, empieza a sospechar bueno, el gallego. ¿Por qué siempre dicen que es gallego el conserje? Porque y hay un montón de otras preguntas que suenan en el por qué y por qué ustedes no están mandando mensajes en estos momentos. ¿Por qué Víctor no tiene de algo que no quisiera enterarse? ¿Por qué Mariano Thompson se queda tan callado? Ex-Thompson. ¿Por qué María ya a lo lejos se hace la distraída y ya tiene 4 o 5 cosas pensaditas y anotándolas? ¿Por qué estoy redondeando esto? Porque vamos a tanda, señor director. Mándenos, por favor. Y en un ratito seguimos con más de los porqué de la Copa Derramada. Hay muchos porqué, ¿eh? Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Los sábados, de 19 a 22, en FM Moreno suena La Música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La Música de Aguafuertes. Sábados a las 19, por tu estación de verano. Vuelve Mucho Palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho Palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias. Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Y ahora sí, Argentina es nuestro hogar. Estés caído y veas todo mal. Estoy esperando. Bueno, tardes de esperanza para Argentina. Argentina crece, dice nuestro lema. Menem lo hizo, decía uno más antiguo. ¿Por qué no se mezclan el aceite con el agua? Me preguntaba hoy, esta semana. Es un dicho también. Somos como el aceite y el agua. ¿Por qué no se mezcla el aceite con el agua? ¿Qué sé yo? Soy químico yo. Tengo otra pregunta. ¿Por qué dicen que cuando se te rompe el limpia parabrisas hay que orinarlo? Para que la lluvia no te deja ver, dice el orín. No, eso es para demostrarte que todavía sos potente. ¿Sabes que yo en las épocas estas de mucho frío iba con un auto que era gas, ¿no? Entonces se me congelaba la bocha del gas, ¿viste? La bocha. Sí, tiene como una torta. Ah, del gas, la bocha. A mí también se me congelaba la bocha, pero tiene como una torta donde ahí tiene el movimiento para el gas para un lado, para el otro, para que funcione el vehículo. ¿Por qué en algunos interruptores de luz se pone encendido y apagado si cuando está encendido ya se sabe y cuando está apagado no se ve? ¿Cómo? ¿Me puedo repetir la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sonando el teléfono y está el chino al aire cuando estamos hablando de Argentina? Y Argentina es nuestro hogar, chino, para usted también, Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ay, le va? Pero muy qué, bien. Qué chicharachero. Muy interesante eso de chino al aire, ¿no? Es como tiramos un chino al aire. Un chino al aire. Tiramos un chino al aire y un chino... que ¿en dónde está? ¿En qué punto de la ciudad está el chino dando vueltas hoy? Estoy en Palermo, ¿sí? En una zona tremendamente transitada que todo el mundo conoce, en Pacífico, ¿sí? Avenida Santa Fe, en la intersección con Avenida Juan B. Justo, donde se inunda. No muy pacífico, ¿no es, Gustavo? Perdóname, uno de los lugares. Sí, Océano Pacífico. Océano Pacífico. Dígame una cosa. Lo que pasa es que acá abajo ustedes saben que hay un arroyo. Nosotros en Buenos Aires hicimos las cosas tan bien que agarramos y metimos una de rollo dentro de un tubo, nos sentimos geniales por eso. Después el tubo queda chico cuando viene mucha agua y bueno, el agua empieza a pasar por la avenida, ¿no? Desborda el tubo y pasa por la avenida. Casi como nos pasa a nosotros, Gustavo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Michelle. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Bien? Cuando hablaba del tubo me sentí identificado con Johnny, porque nosotros también a veces los tubos nos quedan chicos. Traemos dos y estamos pensando en traer tres. ¿Dos cada uno? No, dos entre los dos, y ahora tres entre los dos. ¿Estamos bien? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el fin de semana largo, señor? Estuvimos escribiendo, trabajando un poco. ¿En soledad? ¿Estuvo acompañado? ¿Cómo la pasó? No, estuvimos acompañados, sí, con amigos y amigas, celebrando un par de cosas del fin de semana largo, ¿no? ¿Qué época? ¿Qué época vendría a ser la preferida a usted para aparearse? ¿Aparearme? Sí, sí. Sexo. Pero, no, todas las épocas. Sí, no, pero no tiene una para elegir el calor, porque hoy hace mucho calor y estamos preguntándonos si el pegote excita o sirve. Claro, no, pero el depende de dónde, ¿no? El calor está bárbaro, pero bueno, si eso sí arreglamos la hélice del yate, ¿no? No, hay que ver. Es que lo que pasa es que el sexo con las estaciones me parece que pide mucho un lugar, ¿no? ¿En qué lugar? Claro, porque por ejemplo, si hace calor y hay un buen aire acondicionado, el calor no importa. Claro, ¿no? Claro, por, no hace más calor. Claro, y no. Dígame una cosa, pero estamos yendo como a lo más llano, ¿no? Un lugar donde uno no puede elegir ese tipo de artefactos donde lo puede beneficiar. Sí. ¿Usted prefiere el invierno o prefiere el verano para tener así un acercamiento con una femenina? El verano. ¿Hace más pirotas? Me gusta sentir esa sensación de que con el sudor uno se está derritiendo con la otra persona. Lo salado, ¿no? Y los salados. Sí, dice, parece un chisito, dice. Los salados en general, sí. Vamos a meternos en el móvil del día de hoy, señor Gustavo. ¿Qué nos tiene preparado? Estoy frente a un lugar que antes se llamaba Metrópolis, en Avenida Santa Fe, al 4300. ¿De cumbia? ¿Y ahora cómo se llama? ¿De cumbia? Ahora tiene no le veo el nombre claramente, pero para quiere que lo llamemos después. ¿Qué pasa? No. Pero qué lo que yo voy a recomendarles, disculpe, ¿sí? Lo que voy a recomendarles es las fiestas, porque usted sabe que se están organizando fiestas y que no importa en qué lugar se hacen, ¿no? Sí. En este lugar se hacen las fiestas clandestinas, por ejemplo, no importa el local, lo que importa es la fiesta. O sea, lo que tiene la fiesta tiene su público, sobre todo, ¿no? Que es semi privado de alguna manera, los que van, siempre va el mismo público, a la fiesta clandestina, por ejemplo. ¿Cómo se entera una fiesta clandestina, uno de una fiesta clandestina? La gente, bueno, es la web 2.0, la gente se entera básicamente por Facebook, por correo electrónico, y porque la gente ya va visitando la página, o por ahí tiene la página de la fiesta. En este caso voy a hablar de la fiesta Bubmara, ¿no? La fiesta Bubmara. A ver, sí. ¿Qué es? Sí, usted sabe de esto mucho más que yo, Johnny, ¿no es cierto? Sí. El tema de cómo surgieron estas fiestas, cómo se empezaron a organizar estas fiestas alrededor de internet, sobre todo, ¿no? Pero cómo, dígame la temática de la fiesta, cuéntenos. Bien, le voy a decir la temática de la fiesta Bubmara, que es lo que quería contarles hoy, ¿sí? La fiesta Bubmara tiene una temática muy, muy precisa, y que es música étnica, sí, haciendo eje en la música balcánica. Balcánica. Ah, ok. Balcánica. La música balcánica es esta música de que nosotros entendemos que son como de gitanos, ¿sí? De gitanos de Hungría, de todos, Rumania. Rosa, ¿te pasan? Macedonia. En Rosario le dicen, ¿cómo le dicen? ¿Los húngaros o los rumanos, no? A los rumanos, gitanos. Sí. ¿Eh? Los rumanos en realidad son los gitanos que más giran por el mundo. Ajá. Y los que andan con las carpas. Eso, bueno, en otra parte le dicen húngaros, ¿no? A muchos le dicen los húngaros, a Patagonia. Entonces, son todos gitanos. Bueno, hay una música que es genial, realmente es una música maravillosa, es una alegría, produce una gran alegría. ¿Y particularidades de la gente en la fiesta? ¿La qué? Disculpe. Ahí está. Particularidad, escucha. Ahí estamos en la fiesta. Estamos entrando a la fiesta Bubmara con el señor Gustavo. Un carajo. Particularidad de la fiesta. Jóvenes, sí. Bastante jóvenes, pero no importa para nada la edad. Bastante con muchas ganas de joder. Como Bamboche, Gustavo. ¿Cómo? Como Bamboche. como Bamboche, ¿no? Yo, sí, yo cuando estaba Bamboche no vivía en esta ciudad, pero... Pero lo conoce. Sí, absolutamente, le doy los derechos. Ese como Bamboche, igual. Sí, sí, sí, sí. Entonces lo que se arma acá es que la gente no le importa mucho verse, ¿sí? No son fiestas en donde la gente va a mostrar el look que tiene, porque la gente está bailando, y bailan, digamos, no es un pogo, pero es algo muy parecido a un pogo. ¿Usted es gangoso? ¿Cómo dice? ¿Es gangoso? ¿Gangoso? ¿Usted? No lo entiendo. Pogo, dice, ¿pero por qué es gangoso? No. Lo voy a censurar. Impresionante. El próximo llamado le voy a bajar el llamado. Impresionante. Escúchame, Gustavo, lo más importante de una fiesta tiene que ver con si se la coloca o no se la coloca. Se colocan ahí. Es una fiesta terriblemente orgiástica. Ah, él le contesta. Ah, es terriblemente orgiástica. ¿Qué, sí. ¿Cuál es la dirección, por favor? Pregunta la dirección. Es clandestino. Es clandestino. Enfrente de Metrópolis. Búscalo. Es una fiesta... No. Ustedes dicen si hay telos enfrente. No, eso dice usted. La fiesta está enfrente de Metrópolis. No, es en Metrópolis. ¿Es en Metrópolis? Me quiero morir. Es el boliche que antes era Metrópolis. Ah, Metrópolis okay. No existe más. Y se hacen estas fiestas ahora y en este lugar. Bien, cerca de la rural, entonces, estamos claro, hablando. Claro, a una cuadra de la rural. Sí, bien, entonces, usted dice que es orgiástico. ¿Eso es orgiástico de fiesta o de gente? ¿Cómo se levanta una mujer en una fiesta bumara en donde toda la gente está muy transpirada? Qué muy transpirada. Pregunta, qué interesante pregunta. ¿Cómo se levanta? La verdad es, las chicas y los muchachos van con mucha disposición a que pase lo que venga. Que pase lo que venga. Y entonces, por ahí un muchacho mira a una chica un poco fijo y la toca. Y la chica va y lo golpea bailando este pogo gangoso. Es medio osado. Y le pega otra vez y le pega otra vez. Y a la siguiente vez, bueno, ya están, digamos, ya pegaron. ¿Le interesa a Raval? Sí, pero ¿por qué se golpean? Porque están contentos, porque es están felices, están que excitados. Es una pura felicidad. Es como una forma prehistórica. Es como, ¿no?, una orgía de garrotazo, digamos. Claro. ¿Hacia la gente va y se pega o después se ama así? Y es todo junto, ¿no? Chirlo. Todo junto. Chirlo. Todo junto. Chirlo. Un cachetazo bien dado en su momento. Me gusta. ¿Dónde era? En Metrópolis. Donde era Metrópolis, pero ahora no es más Metrópolis. Digamos, este es el contacto estrecho, ¿no? De una manera o de otra, ¿eh? Un chas, chas. Es un refriegue. Porque imagínate que ahí tenés 100 personas, 200 personas, 300, no sé cuántas son. Y todos saltan. Un gran refriegue. Claro. ¿No? ¿Y hay intercambio de parejas? Y no te enterás. Sí, absolutamente. Está todo oscuro, todo salta, no te enterás. Si dígame una cosa, Gustavo, me comentaron que esta fiesta era organizada por un uruguayo, ¿puede ser? Exactamente. Estas fiestas son por el Rubén Paz. Rubén Paz organiza. ¿Y algunos uruguayos famosos que sean de sean gitanos o rumanos? Yo el otro día fui a la fiesta esta, sí. Y yo digo que prácticamente el 94% eran uruguayos, ¿eh? ¿Y algunos famosos uruguayos que participan? Sí, participan? Por ejemplo, sí, estaba Andrés Calamaro, Sirio Manejo, sí. Estaba el Cachorro López, por supuesto, también, claro, ¿no? Con Correa. Sí. Vicky estaba, Buccino. Vicky estaban Buccino. Todos los muchachos de Bodé y estaba Soule. Falta que nos diga que Entre Ríos es Uruguay también. No, falta que son, sí, la verdad que uno no quiere saber que son uruguayos, pero son uruguayos. Estaba Fito Páez. ¿Hay gitanos uruguayos? Con Baglietto. Baglietto. También estaba, ¿cómo se llama la otra, la chica que canta con Baglietto? Esa. Marina Ross, ¿no? Muchas gracias, Gustavo NG, para la Copa Ramada, informando sobre la fiesta Bumara, la pero cual vamos a. Que hay mucho más uruguayos. No, pero cierra el móvil. Fiesta, ¿qué tiene que ver un uruguayo? Estaba bailando. Sí, hablando el hijo de Gustavo NG. La semana que viene, Gustavo, por favor. La semana que viene, hable de la China, ya que está hablando de uruguayos, de orientales. Vamos a ir un poco de música y ordenar un poco esto, porque ya de esto se fue. Se fue. Lucho González. ¿Cómo Lucho González? El hijo de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa tiene hijo. El hijo de Porcel, va a decir ahora. Queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés soñando. sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. La visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Si su autoestima anda por el piso, ¡upalala! Haga los cambios que necesita ya. Hágase de un nuevo grupo de amigos. A ellos les va a llevar un tiempo darse cuenta que es un flor de boludo. Vuélvase exhibicionista. Es la única manera de sorprender a alguien con esa porquería. Consígase un amante para poder decirle que es la primera vez que se moja el calzoncillo sin siquiera haberle visto una teta. Vamos, arriga. Hágase amigote de un poderoso. ¿Qué mejor que ser el felpudo de alguien por decisión propia? Hágase hincha de Racing. Se dará cuenta que se puede sufrir durante años sin un morir en el intento. Ah, milita en el Partido Obrero también. Es otra posibilidad. Contra los gorros sindicalistas de la Unión Ferroviaria. Si lo cagan a garrotazos, hasta es capaz que tiene una reunión con el ministro de Trabajo. Cómprese un perrito de luneta y cuéntele todas las boludeces que piense. Va a ver que alguien aprueba sin chistar sus comentarios. Y de última, milita en la Yihad. Al fin y al cabo, lo va a pasar bomba. Y ya que estamos, con todo respeto, ¿no me presta 500 mangos? La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. La clavaste, boludo. 59-59 te metió. Excelente. Ah, sí, ¿lo habías controlado? No. Incluso tenía practicado los errores, te voy a decir. Sí, ese es el error que yo cometo, que lo controlo. Y cuando lo tengo que hacer, no me sale nunca como correspondía. Sí, no, yo directamente no controlo. Sí. La autoestima. Ni los esfínteres. La autoestima vendría a ser el leitmotiv de los 59 segundos. Sí, sí, es la autoestima. Yo tengo problemas de autoestima. Obvio. ¿Cómo lo mejoraría? ¿Sabe? No hay que... Esto de la autoestima es todo mentira. A ver. Primero, usted es posible que no tenga autoestima porque usted tenga un criterio muy cierto sobre usted mismo. Entonces usted se da cuenta que no se puede querer. ¿Cómo claro. va a querer un tipo como uno? Exactamente, uno se automiente. ¿Cómo me voy a querer yo mismo? Sí. Si yo me conozco. pero hago que no me conozco. Me hago el Gil. Me hago el Gil. Hablo como Chilabré en tercera persona. Es como un personaje la autoestima, ¿no? Desde todos cuando... somos un personaje. No, justamente, ¿desde cuándo la palabra auto tiene que ver que sea uno mismo, que lo haga uno mismo, como la autoayuda o la autoestima? O el automático. Claro, el automático. ¿Automático qué significa? ¿Que uno mismo hace el mático? Claro, uno es mático. Automático. Y que anda mático per se. ¿Ves per se? ¿Cómo? Automático es per se. Y ahí viene la pregunta, que si tan delicado es la palabra auto, ¿por qué es masturbación y no autosexo? Porque autosexo sería, por ejemplo, empomar en un garage. Qué pelotudo. Claro. No, perdón, me salió de... Igual como aprobando. Ojo, ¿qué auto? ¿Qué auto pelotudo? No, pero es lindo, es muy lindo. Es un pelotudo de aprobar, hay diferentes formas de insulto. Ese para mí fue un pelotudo de aprobación, no fue un pe, pero este es un pelotudo. Nada, es un pelotudo lindo. Pelotudo lindo. Sí. Hoy había una palabra que tenía que ver con la autoestimulación. Autoestimulación. Es eso, masturbarse. Ah. Y masturbarse. Entonces me autoestimulé. A mí me gusta más autosexo. Tres veces. Uno con la revista Hora. Autosexo, automimo. ¿Eh? Automimo. Automimo. Autoservicio. Automimo. Un autoservicio. Ahora sí es autoservicio porque el chino cuando vos salís te cobra. Exactamente. Sí. Tendría que ser absolutamente gratuito. Me lo quiero cobrar yo. O si crees bárbaro. No. Vos vas, elegís todo, mira los precios, llegás y hay un chino que dice 5 pesos, 20 pesos, 30 pesos. ¿Y sabés lo que también uno podría hacer, viste, en los tenedores libres, que también es autoservicio? Sí. Como vos te autoservís, sos tu propio mozo, cuando vas y le pagás la cuenta, le decís, por ejemplo, te descuento, no sé, salió 100 pesos. De propina. Claro. No, dejale propina para el mozo, que sos vos. Claro. Si salió 100 pesos, te doy 90 pesos. ¿O por qué uno mismo no se deja propina? ¿Por qué uno mismo no se deja propina cuando comió muy bien? Sí, me serví muy bien. Me serví muy bien. Me serví maravillosamente bien. ¿Por qué el autoservicio de las estaciones de servicio no se llama autoservicio? Porque ahí sería el auto del autoservicio. No, porque en realidad ellos dicen que es estación de servicio. Claro, pero el autoservicio sería autoservicio. Hay estaciones de servicio donde vos te autoservís el combustible y tenés que ir hasta la caja a pagar. Ya no es autoservicio. Igual, el autoservicio en una estación de servicio es muy complicado porque no es fácil manejar un surtido de nafta. Sin embargo, es algo que a mí me gustaría hacer. Yo me recontra chorreo siempre. Sí, siempre. Muy seguido. Y yo, lo bueno que tienen los surtidos de ahora es que vos ponés el valor. Le tiro al playero. Pero viste que es una buena forma y es sin pagar. Sí. El último chorro se lo respondías posterior y sacás un encendedor cobrámico de puta. Sí, sacás un fragata, ¿viste? Claro. ¡Viva la revolución! Claro. Y sacás el encendedor así. ¿Qué cuánto es con el surtidor en la mano? A ver. Y en el gatillo. Claro. En el gatillo. En el gatillo. Porque si tiro para arriba yo, no tiro para adelante. Ah, si sí. Tiro hago lluvia. Qué lindo. Hago lluvia de nafta. Otra de las palabras que también me estuvieron esta semana, me empezó a rondar en la cabeza, me preguntaban. La palabra incertidumbre. Y me puse a pensar y dije, ese es el peor estado que una persona puede tener, el de incertidumbre. Tenga la certidumbre. Claro. La duda. La duda. Porque vos, por ejemplo, si sabés que de repente, no sé, ponele, tu mujer anda con otro. Vayamos a lo más llano. Tu mujer anda con otro. Sí. Sabés que anda con otro. Lo sé. Cuando dudás, eso es incertidumbre. En el trabajo lo mismo. ¿Pero por qué voy a dudar de qué? Si ya sé. Bueno, entonces vos en este caso no tenés incertidumbre, tenés una certeza. ¿Sabés qué me jode? La duda que más me jode. Sí. Cuando tengo hambre y no sé si va a haber comida en la heladera. Llego pensando con hambre. Sí. Llego pensando con hambre y ya me bajé lejos del supermercado. Bueno, yo en casa esa incertidumbre no podría tenerlo. ¿También tenés certeza? Certeza. Que no hay. Que no hay nada. Que no hay. Pero también lo peor es cuando llegás con hambre de algo que querés comer. Porque el hambre se clasifica al hambre. No, pero eso es angustia. Eso es angustia. Eso es lo que te genera, es angustia. ¿La heladera te genera angustia? O sea, las angustias uno las vuelca en la heladera, las vuelca en la comida, en la bebida, en el caso de Johnny. En el caso de Johnny, en la bebida. La vuelca en la bebida. Mm. Todo el tiempo se vuelca. Mirá cómo tiene la remera. No tiene una remera sin manchar. Tiene todo un muestrario, ¿entendés? Tiene Malbec, Cabernet Sauvignon, Girard. Tiene todas las muestras. Yo solita Silveira, ¿no? Sí. Pero lo que te quería decir es que uno tiene que también clasificar los sentimientos. El psicólogo te impuso que, por ejemplo, tener hambre, ir a la heladera, eso es angustia. Es hambre, boludo. O sea, no comí nada a la mañana. Me levanté, salí cagando porque me quedé dormido. La angustia se produce cuando uno abre la heladera, sí, sin tener la certeza de qué es lo que va a pasar. Ese instante. Sí. Después se convierte. Ya se va. Pero sí, ¿por qué cuando uno se va y vuelve sigue abriendo la heladera pensando que va a haber se otra recarga? Cosa. Que es mágica, bueno, la heladera. No, porque sí, dices, no puedo ser tan pobre. No, y volvés a abrir. No puedo ser tan pobre. Angustia, y volvés a los zarrotos. Porque vos agarrás y decís, por ejemplo, quiero comer algo, abrir la heladera, no está. Te vas, haces una bolude, volvé y abrí a ver si está. ¡No está! Si antes no estaba tampoco. Bueno, no, pero ¿y qué buscabas? ¿Qué buscabas? Pero algo que nunca está. Vos lo que tenés que hacer para reforzar tu autoestima, sí, es mentirte. Sí. Abrís un cubito ahí. Sí. Te chupás un cubito y te vas boludeando, sacando panza. No, tengo 19 cubitos. Con esencia de vainilla. Me quedan 19 más, sí, así. Le pones, sí, esencia de vainilla y estás haciendo un helado. A mí me recomendó el psicólogo que ante esa falta que tengo en la heladera, que es una falta que yo me produce angustia, vaya a las heladeras de los vecinos, por ejemplo. Entonces, ajá, me busco una casa linda, un Arproy, y voy y entro en esa heladera que sé que va a haber algo. Pero eso hay que hacerlo clandestinamente o entrando a la casa noche, y tratando de ser... noche. Ah, como un robo. Noche. Vamos a seguir hablando de este y otros muchos temas más. 15-61-54-03-59 se comunicaron con nosotros y nos dijeron tal cosa. Buenas noches. Nino, para. Buenas noches. Dale, que ya estamos sobre la hora. ¿Cómo está, Michelle? Mi niño. ¿Cómo que está? Te queda esa flor, mi niño. Sí. Muchas gracias. El primer de viaje, mi niño? No, estoy llegando. Ah, se nota por el bulto. Me imaginé. El primer mensaje es de Seiza. Dijo que no le gustaría enterarse que piensan que es fea. ¿De la cárcel? El segundo. No, su nombre es Seiza. No me tires abajo los oyentes porque la otra vez también pensábamos, sí, que era una localidad. Es una autocrítica. Seiza. El segundo mensaje es de Cristian, que dice que no le gustaría... No, solo Cristian. Ah. Que no le gustaría enterarse que la comida que comió estaba vencida. Es cierto, yo me enteré la semana pasada. Sí, pero igual te enterás después en el baño, Cristian. Porque lanza. Y a Damián... Tela Maris lanza. Y a Damián... No le gustaría enterarse que ya no se están haciendo los talles cada vez más pequeños, sino que él ha engordado. Ah, es verdad, el cambio de talle es algo que uno no se quiere enterar. Uno no se quiere enterar de tantas cosas, uno no se quiere enterar que, por ejemplo, en estos momentos son las 10 de la noche y acabamos de llegar a la mitad del programa, así que el señor Mariano ex Robinson nos va a mandar a la tanda. Gracias, mi niño. Gracias, Che, tenemos mucho más, vienen los asesores, viene un montón de gente, venimos hablando de los porqués, las cucarachas, la puta madre. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camili, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comidas todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Ah, yo tengo el contrato acá. Se te está escuchando. Te está escuchando y esto no fue programado. Yo tengo el contrato que me traje, que quería hablar con la gente de la producción. Porque yo tengo el contrato que firmé acá a principio de años, donde dice que nosotros vamos a tener un máster, un coach, me informa la gente de producción, donde el coach tiene como objetivo mejorarnos punto por punto en la pronunciación de idiomas, nuevas palabras, dicción, asesoría de imagen. Mejorar nuestros oyentes, mejorar nuestras creencias. Nos enseñará a meditar y la filosofía zen, ética y moral. Y el último punto del contrato en el cual yo firmo y acepto estas condiciones es que también nos va a ayudar a tener mejor sexo. Y ese es el punto en cuestión, que desde el momento que yo ingreso a esta radio no he obtenido ningún tipo de mejoramiento información. Bueno, eso se lo vamos a derivar a nuestro coach, asesor general para no cerrar, de los Que está firmado por los tres. Tres, sí. Mismo ejemplar. Cuatro. No, cuatro. Cuatro. Él también firmó. Bueno, cuatro en un mismo ejemplar, cuatro en un cuatro ejemplar, no sé cómo se dice, y ahí abajo de todo dice a tener mejor sexo. Lo de ética y moral, si quieren, no me lo den. Está sácamelo. La aclaración, no está la firma igual. No, no, la firma es de los cuatro. Esa sí, firma es la mía. Firma es al pedo, si no se entiende la firma. Sí, decir la rama con Susana Jiménez. Volteó como seis cheques. ¿Qué fue lo primero que leyó usted? Porque no dice. Lo primero que leo, pronunciación de idioma. Oui. No, usted habló de un máster. Un coach. Master of Coach. Acá no dice master, acá dice un hámster porque a ustedes no les gusta la mascota. Eso todavía no llegó, pero eso... vamos a llegar cada uno a su casa. ¿Eh? Un hámster machito para usted y un hámster machito para el muchacho. ¿Qué es como el Kimowaki? Un hámster. Sí. Un hámster es un bichito que es como un conejo que torturado que le cortaron las orejas. Una rata para mí. Como una especie de rata mezclada con conejo. ¿Eh? Yo tengo. Segundo, pronunciación de los idiomas. Sí. Eso todavía no conseguimos el profe. Ahí está. Pero yo sé idioma, algunas cosas sé. A ver, por ejemplo. Yes. Eso está bien. ¿Usted? Oui. Bueno, vamos bien. ¡Ya! Nuevas palabras aprenden. En alemán. Nuevas palabras. Como Paulo. Nuevas palabras aprenden todos los días. ¿Nuevas? Nuevas palabras. Ahí está. Por ejemplo, ahí me dijo una que yo no sabía. Nuevas palabras. Nuevas palabras. Nuevas palabras. Guten Morgen. Dicción. Leverkusen. Dicción, le mandé al chaboncito de retórica. Ah, dicción. Sí, esa dicción. Y le mandé al locutor también. Sí, sí. Ahora, sí. Si ustedes le ponen voluntad. Sí, sí. Yo estoy cada vez más adicto. Igual, sí. Le voy a decir una cosa. ¿Mejorar a los oyentes? Sí. Es imposible. Es imposible. Claro. Sí, por los mensajes que uno viene leyendo, perdónenme, pero esto hay que tacharlo. Sí. O hay que hacer una enmienda abajo. Sí. ¿Eh? O hágame un. Vio como cuando uno. Un le fe de ratas. Ahí está, un fe hay de que ratas. Hacer un fe de ratas. Yo un creo que nosotros mejoramos bastante. Incluso el asesor de imagen, que en un ratito estará con nosotros en minutos, en segundos nomás. ¿Qué es asesor de imagen? Pete Menagen. Ha dejado de pertenecer a la empresa. Si es un reportaje, ser un reportaje personal, ha dejado de pertenecer a la empresa. ¿Pero por qué? ¿Porque sacó usufructuó? No coincidió con los lineamientos generales de nuestra empresa. ¿Y quién nos va a poner? O sea, en realidad nosotros nos vamos encariñando. Es como el jardín. Cuando uno entra en el jardín que tiene la adaptación... Por ahora no está prohibida la entrada del señor igual Pete Menaje. ¿Está prohibida? Por ahora no está prohibida. No está prohibida. Ah, porque la producción nos había preparado un reportaje íntimo en el cual vamos a meternos en un... Eso lo tenemos que ver con la reunión de gerencia. ¿Cuándo es? Pero mierda, qué burocracia que somos mi señor y yo. No, no es burocracia. Somos mi señora, la Chol y yo. Ahí nos juntamos. La gerencia son ustedes. Este va, no va. Sí, y el Capter. Son la empresa familiar. Bueno, y acá. Y el Amster lo tenemos en casa. Acá es donde me quería situar. Nosotros fuimos mejorando dicción, fuimos mejorando idiomas, lo hemos ido probando recién. Pero los oyentes no mejoran. Massachusetts. ¿Qué pasa? No, que a la medida que ustedes vayan mejorando para tener más audiencia, sí, los oyentes se empeoran. Sí. Ah, o sea que es al revés el efecto. Ese es el negocio. Nosotros tenemos que estar peor para estar nosotros mejor. Nosotros, cualquier pelandrón que está escuchando, sí, lo tenemos que seducir para que esté acá, para que escuche este programa. Sí. O sea, el ¿cómo? Oyente yo se tiene que yo le estoy hablando sentir... con Martín y con Leito ayer. Con Martín y con Leito. Sí. Leito, que es amigo de la Copa de Roma de Radio ahora para el Facebook. ¿Y cómo tendríamos que hacer, por ejemplo, para... no es amigo, es fan. ¿Cómo tendríamos que hacer, por ejemplo, para seducir al pelandrón? Es fácil, como vienen haciendo. Ah, venimos bien. Bien. Sí. No ir muy profundo en los temas. Sí. Para que el oyente sea bueno, ¿nosotros tenemos que ser peores que el oyente? No, el buen oyente es minoritario. El buen y acá oyente... lo que tenemos que hacer es facturar, muchachos, porque esto no se olvide, esto que es, se lo vamos a hacer repetir. A ver qué es. Es un emprendimiento empresarial. Los dos, again. ¿Lo hacemos juntos? ¿Esto qué es? ¡Un emprendimiento empresarial! Bueno, lo van entendiendo y lo están diciendo juntos. Sí. ¿Esto es así? Sí. ¿Crees que te lo damos con más ímpetu? Sí, un poquito más mañadito. ¿Más? Mañadito, más suelto. Esto es un emprendimiento empresarial. No, no estoy hablando de la ley del matrimonio igualitario. Más swing, quiero decir, es un poco más entrista. Más swinger, me dijo. No, un poquito más neutro. Ahora le mando para que hable neutro. Ahora después le voy a mandar al locutor, que también sabe de neutro. ¿A quién manda? Al locutor. ¿El locutor sabe de neutro? Oh. A ver, que lo diga el locutor en neutro y nosotros lo repetimos. Nene. Esto es un emprendimiento empresarial. Esto es un emprendimiento empresarial. Las ballenas patagónicas. No, eso no dijo. Eso no dijo. Las ballenas patagónicas que van a aparearse en el sur argentino. Eso es neutro. Eso es neutro. Vamos con ese. Muy bien. Bueno, ¿agarraron viaje o no agarraron viaje? Muy bien. Sí. Algo para remarcarnos. No, yo soy otro. Algo para remarcarnos, Poroto. Bueno, están teniendo mucha audiencia femenina. ¿Femenina? Particularmente lesbianas. ¿Es posible? Evidentemente habrán tocado algún tema que. Porque yo todo no lo escucho, ¿no? El yo aborto. Escucho un ratito y me aburro. Escucho un ratito al principio y me aburro. Sí, muy linda la cortina. Muy linda. Muy linda. Sí. Y al final lindo, cuando el cierre lindo, bien arriba, eso me gusta. Ahí vamos. Eso me gusta. Y la cuestión esa de los puntos que nos faltan tocar, lo del sexo, lo de la imagen. ¿Qué le falta tocar lo qué? Y acá en el contrato yo firmo, no me saqué. Ah, los puntos, el tema del sexólogo. Sí, del sexólogo. Y lo que pasa es que está con un problemita. Esto de abajo no me lo ponen. Lo teníamos contratado. A tener mejor sexo, me dice la producción. No, porque lo teníamos contratado al sexólogo. Sí, es práctico y teórico. Pero está con un problemita de impotencia. Está medio caidón. En casa de Herrero, claro, está con un problemita de... Es como el humorista, ¿viste que el humorista dice que tienen carácter de mierda? El sexólogo no se aparentemente tendría como un problema de humor prostático. Humor próstata. Sí, así dice el médico. Usted por su edad, por otro, ¿ya fue a hacerse el tema ese del análisis de la próstata que le meten el dedo en el tor? Sí. ¿Ya se lo hizo? Sí, sí. ¿Qué se siente? Pues todos los viernes. Ah, va todos los viernes. Nada, para que sea amigo del doctor. Pero uno se lo hace por hobby, después ya por placer, por deporte. Ah, porque te vas controlando. Eso hay que seguirlo siempre muy de cerca. Sí. Hay que seguirlo siempre muy de cerca porque uno nunca sabe. ¿Le puedo hacer una pregunta íntima? Mañana tenés un engrosamiento prostático. No, el íntimo viene con PTO. No, pero a Poroto le quiero hacer una pregunta íntima. En algún momento usted vio que el doctor, después de haber hecho el análisis de la próstata, que sabemos todos que introduce su fara. Bueno, lo primero que hace es el limpiar el dedo. Bueno, pero en algún momento usted la vio... Lengua. No. No, así. Como porque cuando, somos conocidos, nos conocemos en la primaria, ¿viste? Sí, pero es lo mismo, es como cuando vas con a ver el doctor de dónde Menfatti. Viene el viento. Después te lo voy a mandar, te voy a una tarjeta. No, el doctor no me lo Menfatti. Mande, no me lo mande. Aparte, lo peor de todo es que después de eso, le da la mano uno. Eso es lo peor de todo. No, pero lo te da la otra. Vos fíjate que te saluda con la zurda. Sí. Te da la otra mano y la limpia. Te da la del corazón. Fuma. Después que le hace la de la próstata, fuma. No, yo no lo veo, no. Fuma. En mi caso, no, a mí no fuma. Me hacen una pregunta, dice: ¿dónde está la otra mitad del medio ambiente? Está todo podrido, realmente. Claro. ¿Y la otra mitad? La estamos podriendo. La buena. El riachuelo es. Claro, hay un medio ambiente una mitad, bueno, uno malo. Medio ambiente bueno, y bueno, es como la pregunta. Mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Sí. O sea, los ambientalistas que ven la mitad del vaso vacío. Siempre. Y lo demás que vemos. Que me falta vino, que me voy a servir, la puta que lo parió. Bueno, muchachos, no sé para dónde quieren agarrar. Queremos ir con... No me quiero cruzar en los pasillos con... No, no. Queremos con ir con Pete, así Pete que poneme un poquito de música. Cruzar. ¿Con quién? Con Pete Menager. No pertenece más a la empresa. Porque vamos a ir a un poco al íntimo. Esto es algo que quisimos hacer desde siempre en la Copa Derramada. Estar con el íntimo. Un reportaje íntimo para conocer a una de las personas que está acá para mejorarnos. Top, top. Qué sensacional, qué fantástico, qué maravilloso que estés acá con nosotros. Pete. Ay, este tema, pará. Se moja. No, me pega tan mal. ¿Cómo están, chicos? Los extrañaba. Es raro igual cuando me toca. Los hola, extrañaba. Hola, Pete. Son solo dos. No es necesario que se acerque tanto. El saludo puede ser con la mano, Pete. Che, qué lindo volver a verlo. Perdónenme porque ya les dijo el cerdo esto, ¿no? Que no pertenezco sí, más. Pero igualmente este es un programa bizarro. Es un programa que contestatario ante la falta laboral. No, no. Quiero decir que cambié. Sí. Cambié totalmente. Sí. Estoy trabajando en el Pro Huerta. ¿Sos macho? Estoy trabajando en el Pro Huerta. ¿En Pro Me Huerta. Estoy haciendo la quinta, en el fondo de casa. Te están me cambió la vida. Sí. Pete, ya te hicieron para, el fondo. Me alejé de la farándula, me alejé de toda esta presión. Un cambio espanto, de vida. Totalmente. Cambio de vida. Pete, para arrancar este reportaje íntimo, y después de haber visto este video que te emocionó mucho, te dejamos afuera viendo el video. Porque, sí, es hermoso, les agradezco tanto. Sí, hablaba... Que me conozcan tan bien en tan poco tiempo. Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó, Pete, del video? ¿Cosas, imágenes, a lo mejor familiares o conocidos que hacía tiempo no veías? ¿Las palabras, a lo mejor de...? No, lo que más me impactó que se quedó colgado. Salía la música sola y se quedó tildada la imagen. ¿Con quién? En el video. ¿En qué video te quedó en colgada? El video. ¿Cuánto, ¿cuándo te diste cuenta que tu futuro, tu carrera, tu vocación era ser asesor de imagen? A los 5 años. ¿Cuál fue el motivo, el lecho? ¿El lecho? Bueno, en casa los lechos... Eran lecho todos compartidos porque eran muy pobres. Sí. ¿Qué lecho? El detonante. El detonante. Ah, no, con mamá. Empezó todo con mamá. ¿Cómo pintaba? Sí. El día que se fue porque nos abandonó. Mi padre fue casi un padre soltero, nos abandonó. ¿Y quién se encargaba de las cosas de la casa, a lo mejor de papá. Lavar? Papá lo hizo siempre. Mamá siempre trabajando afuera. ¿De noche? Con una amante mujer, porque mamá qué era lesbiana. Fantástico, qué sensacional, qué maravilloso. Mamá era lesbiana, sí. Pete, ¿cuál es el momento que vos sentís que tu vida, tu carrera se encamina hacia todo esto que vos fuiste, todo esto que lograste, todo lo que sos hoy? ¿Cuándo es ese momento para tan mí, chicos, crucial? En realidad no soy ¿cuál mucho. ¿Cuál es el clic? Yo me di cuenta que tenía gustos por otros patrones estéticos. Los hombres. No mezclemos, acá no vamos a hablar por lo menos por ahora de mi es elección íntimo, sexual. Pete. Es íntimo. Bueno, es íntimo, pero tampoco me desnuda. De entrada al menos. Te falta un poco. Qué linda la barbita corta, sí, ¿viste? Me gusta. Estoy un poco mejor. Me di cuenta porque tenía otra visión estética, totalmente distinta. Sí. Totalmente distinta de la realidad. Para mí la vida era arte. Para mí la vida era color. Para mí la vida era una voz. Si yo quisiera ser... O tú. Un asesor de imagen, ¿qué es lo primero que tendría que aprender? ¿Cómo podría empezar esta vocación que seguramente nació en vos desde muy dentro tuyo? Pete. Lo primero que tenés que aprender es a no ser estricto en tus elecciones. Ahí vamos. Elecciones. Elecciones. Okay. No tenés que ser estricto. Por ejemplo, un día jugás a la pelota, otro día te pintas las uñas. Por ejemplo. Por ejemplo. Un día salís con una chica, sí, que es un asco, y otro día salís con un chico, sí, que es mejor. Que es un asco también. No, es lindo. Depende. Al pero principio, por ahí no conseguiste uno lindo. Bueno, no, pero importa. Siempre. No, la estética después del no cuarto es, whisky, ¿quién es feo? Nadie. Ahí. Nadie, sí. ¿Y de la segunda botella? Es el nombre de tu vida, tonta. ¿Por qué los hot jeans no quedan tan bien? ¿Los qué? Los hot jeans, ese jean que está tajeado, abierto, roto, tajeado en las zonas sucio, pudentas, sucio, en las zonas íntimas. Tendrás el culo deforme, a mí me quedan bien. A vos te quedan bien. Preciosos. Vos cuando vas y elegís la ropa, ¿vas a las tiendas de mujeres? De 11, voy al 11 o voy a la salada. ¿Y buscás pantalones que tengan de tiro alto o de tiro bajo? A mí me gusta más alto. Sí. Yo mido 1,87 m. Me marca mucho mejor, porque yo estoy, ¿viste que estoy bien chatito? Sí. Bueno, me marcan bien el abdomen, me gusta. Sí. Lo que te iba a consultar, porque muchas veces te veo la forma que venís vestido. Sí. ¿Es necesario que esas chombas o remeras sean tan, pero tan ajustadas? Son más baratas. Ah, o sea que es un problema de número, me no es un problema estético. Muy bien el tórax. ¿Viste que tengo linda espalda? Sí. ¿Viste el tatuaje que me hice? Ah, mira. Como el de Cristian. Como el de Cristian. Pero paradita. Espalda. ¿Qué? Pero para abajo lo tenés. Sí, sí. Porque sí, a veces, sí, a veces sí. Que te inclinas de una manera. Es que para te abajo. Llega. Es como el aro, ¿en la izquierda o en la derecha de la oreja? ¿Es cierto eso, Pete? Que el aro depende de qué lado estés. Sí, sí. El pitín para abajo es cuando sos homosexual como yo. Es acá. Pete, acá atrás. Esto no es televisión, es digamos, ¿no? Pero acá atrás en la momento, porque acabamos de entrar en una confesión muy importante que nosotros no sabíamos. Que no queríamos entrar en ese terreno. Y no queríamos tampoco, entrar en ese terreno, que Pete es homosexual. Pete es un apodo, un apócope. Más que homosexual, soy más tirando a puto. Más crudo. Sí. Okay. Sí, soy puto, pero... O sea, tenemos una minoría menos que nos sigue, Pete. Pete, la pregunta que te iba a hacer seguramente Johnny es... ¿vos naciste en un cuerpo equivocado? No, no, yo estoy bárbaro acá. A mí me encanta. Pero yo no quiero ser mujer. Sí. Yo soy un hombre al que le gustan los hombres. ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre, Pete? Bueno, lo primero ya sabes. Haceme la segunda pregunta. El tatuaje. Lo que más me gusta del hombre es la mirada cuando me va bien adentro. La mirada profunda. Viste que vos, por ejemplo, una mujer, sí, para el caso de la ustedes, mirada adentro, la mirada profunda, ¿no? Que todavía son heterosexuales, ¿no es cierto? Sí. O sea, todavía. Esas miradas de esa chica, esa mujer que de pronto como que los va buscando más allá de sus propios ojos. Mm. ¿Eh? Bueno, a mí me pasa lo mismo. En el esa alma, mirada, en el espíritu. No, no, es como que uno se siente invadido por la mirada del otro. Mm. Inundado, invadido, me colmado. ¿Qué cosas puedo encontrar? No, porque tengo un poquito desviado este. Y ahí sí, es donde entramos al verdadero íntimo de este reportaje. ¿Qué cosas puedo encontrar? Se me secó la boca. Perdóname, pero me gusta como Johnny te va llevando en el clima, porque empezamos con boludeces y ahora nos adentramos, si nos introducimos. El ruido que hace Pete. Estoy tomando un poquito de gases. Si yo penetro la mirada en Pete, si yo puedo mirar adentro en sus entrañas, en sus sensaciones, en su alma, en su espíritu. Es un examen de próstata. ¿Qué es lo que puedo encontrar en ese adentro? Ese túnel. ¿Cuál es la verdad? Me está haciendo la ecografía. Se mojó. O sea, con la pregunta lo hizo mojar. ¿A dónde quieres ir, mi amor? Sí. A donde vos me digas, Pete. Bueno, vos me mirás muy adentro, decís, pero con vos no podría ser y con él tampoco, porque para mí son como hermanos del alma, hermanos del éter. Sí. Ustedes son los duendes que iluminan esta radio. ¿Somos? Los duendes. Duende. Los duendes que juegan con los sentimientos de toda esta pobre gente que escucha la radio por la noche, que suele estar sola, amargada, que es alcohólica, pobre. No hable así de nuestros oyentes, por favor, porque acabamos de perder la tres o cuatro normales. Acabamos de perder la segunda minoría. La primera minoría y perdimos la segunda, que son los oyentes. Pero es lindo, no, porque escuchan, nadie ocupa ese espacio. ¿Quién lo ocupa? ¿Silvestre? Sí. ¿Quién lo ocupa? Silvestre, ¿Bonelli? Stallone. ¿Quién lo que? ¿Bonelli lo ocupa ese espacio? Ustedes tienen que ir en busca de esa gente. No le den pelota a Pirulo, al dueño de esto. Pirulo. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que buscar. Sí. ¿Sabes que sí, Pete? La búsqueda con otra gente. Esa gente que... desamparada. Sí. ¿Sabes que yo cuando te escucho, de alguna forma yo tenía una esa duda? Gente que no tiene para el corega, que se le afloja la dentadura postiza. Sí. Esa es la gente de ustedes. No, no, que por ahí jugando a la pelota se le caen los dientes en el medio de la cancha y se los pone así, con la tierra, que no le esa importa. Esa pobre anciana... que al final llega a acostarse en su cama para poder sacarse su pierna ortopédica. Sí. A esa gente tiene que llegar. Vamos a entrar a la pregunta animal de este programa. Y no, la pregunta animal. Ah, animal, se lo para mí, animal el caniche toy. Animal el caniche toy. No, no, es caniche. La pregunta caniche. Animal, negro, lo por favor. Sí. Sensaciones. Entramos en clima porque esto es una pregunta animal, un poquito fuerte quizás, pero como la de un caballo... o gentil y rápido como un conejo. Ninguna de las dos elecciones. ¿Elecciones? Sí. Para mí el sexo es algo más que un tamaño o una urgencia. Y siguiendo en ese clima, ¿no? Tan íntimo que plantea Johnny. ¿Gorda y cabezona? ¿O chiquita y juguetona? Me gusta más pequeña Concord. Pequeña Concord, con curva. Sí, o si no, bien de izquierda. Ah, sí, estoy con la izquierda. Sí. Un oyente que se comunica con nosotros. Disculpe, como autoridad de la radio no le voy a permitir eso. ¿Por qué lo tenés hacia la derecha? A Miguel. ¿A Miguel? No, no. Miguelito. Está muy bien que nos censure. Está muy bien. No, que... no está muy bien. No, esta es la nueva ley de medios y hay una censura en vivo que te propone que cortes con eso. No es que te dice basta. Bueno, sino ¿de qué manera, dicen, de qué manera propone? Te fuiste las autoridades, al carajo, te ¿de qué manera proponen las autoridades que la misma pregunta se la reformulemos y que la pueda contestar? Acá ¿cuál sería el vocabulario que propone? Acá me la escriben. Rellenita y con mucho pelo. Y no me acuerdo la otra. Acá me lo escriben a mí. Dice: toda depilada o con un peluche en los huevos. Ay, a mí me gusta más con bigote volante. Gracias. Hitler. No, volante. Ah. Palacios, palacios. Siempre a la izquierda. Gracias. Quizás siga, Pete. Vamos a ir un poquito de música para todos los que están escuchando ahí en sus casas. Qué rico que es el operador, ¿eh? Sí, sí, hay veces que estamos. ¿Vos hamburguerón? Sí, de nota. ¿Vos sabés que te vi? Sí. Te vi, te vi. Por la patada en la frente. No, lo vi, lo vi. Qué lindo, qué linda noche que estamos pasando. Jueves a la noche, 21. A 23, la Copa Derramada en la República de Moreno. Estamos esperando un cachito más. Faltan 26 minutos para que termine el programa. Y próximamente tenemos una noticia para darles. Quédense escuchando. Suena The Clash. Lovers rock. Oh, whoops, that goes the strength that you need to make real cool. Lovers rock. A genuine lover takes off his clothes and he can make that lover in a thousand clothes. And she don't need that thing that she has. You must know the place you can give to make lovers rock. Everybody knows it's a crying shame, but nobody knows a poor baby's name when she forgets that thing that she has. Oh, to swallow.

y en invierno la tomaba natural porque decía que era por el frío, pero para mí era borracha. Sí, alcohólico, su abuelo. Sí. ¿Por qué los gatos caen siempre parados? Es mentira eso. Es mentira, sí. A mí se me partía la columna de un gato. Yo probé, los tiraba acostado y caían acostados. Sí, yo he visto caer uno del 13º piso en caballito y no sí. tuvo tiempo a poner las patitas. Derribemos esos mitos. Sí. Sí, la cebolla, ¿por qué te hace llorar? Derribemos los gatos. ¿Qué hay que hacer para que no te haga llorar la cebolla, lo sabes? El fósforo. La cebolla... No. La, ¿qué hay que hacer? No, hablame por ahí porque no te escucho. La pones con agua caliente, la vas pelando con agua caliente. Ese es otro... Pero te quema los dedos, ¿no? Mariano Robinson opinó. Ese es otro mito. ¿Es un mito? Porque la gente se quema los dedos y claro. piensa que es... Que no llora, o sea, por la cebolla. No llora por la cebolla, pero llora porque se quema los dedos. Yo, la del fósforo, morder un fósforo mientras uno pela la cebolla, te aguanta casi 3/4 de cebolla. Sí. Después lloras. Después hay que aflojar, salir afuera y sí. hacer el último cuarto de la cebolla. Y vomitás. Sí. Mojar el cuchillo en agua caliente. Mojar el cuchillo en agua caliente. Ah, sí. el cuchillo en agua caliente. ¿Es cierto que cuando uno tiene calambres tiene que apretar un corcho? Sí, con los dientes. ¿Eso provoca realmente que el calambre se vaya? No, pero te entretenés. Que uno se olvida. Te entretenés. Sí. Claro. El calambre es psicológico. Es psicológico. Es como cuando en las películas, por ejemplo, lo van a coser así en crudo y le hacen morder un palo con un pañuelo. ¿Para qué le hacen eso? Para que no grite, porque el dolor no, porque, es lo mismo, no, o sea, es que el tipo sufre menos. Lo que uno tiende es a medio como contracturarse cuando sí. te van. Yo como que generalmente si me pasa algo de eso no hace falta que me ponga nada porque me desmayo. O le tiran media petaca de whisky así entera. Ahí está, se toma un trago de whisky, pone John Wayne, sí, se toma sí. un trago de whisky y decía coseme. ¿Qué le hacía? ¿Que se ponía en pedo y se olvidaba? Te emborrachás, como todo. Sí, y como la gripe. ¿Es cierto la gripe que se va con el vaso de vino caliente? No, ahora vamos a dar las recetas para la gripe... Tenemos varias. En realidad el tratamiento que te dan para los viejos para que te cures la gripe, si te tomás un vino caliente con miel, sí. te abrigás, te metés dentro de una cama, se parece más a un suicidio que una terapia. Totalmente, sí, sí. Pero aparte la gripe se te va en el baño, porque te agarra una cagadera que en el baño se te va la fiebre. Sí. ¿El suicidio calma la gripe? Totalmente. Sí. Bien. No lo perdona, ¿se perdona el suicidio? El catolicismo no lo perdona. No, el que lo sufre. O sea, en el caso, por ejemplo, de, no sé, supongamos de una pareja... Uh-huh. Uno lo perdona aunque esté una carta, porque siempre el suicida tiene una cosa así como de justificarte. Yo conozco parejas que deja... le han acercado el revólver, sí. así como tímidamente. Al lado de la carta. Le han escrito se la le carta. Dejando... Le han escrito la carta. Claro, señor juez, por si él se olvida sí. y la escribe yo la quiero mina. Decir... Sí, yo quiero decir. Sí. ¿Por qué el suicida siempre trata de suicidarse en lugares donde no ensucie, por ejemplo? No, no es el caso de mi madre. Bueno, pero por ejemplo, agarra y se va al baño y se suicida en la bañadera. Mamá se tomó 24 pastillas y vomitó al rato, pero poco. Sí, pero eran caramelo, eran Halls. No, en serio. ¿Vomitó y no se mató? Es lo peor. No. Te digo una cosa, lo peor que te puede pasar es el intento de suicidio. Es más, se levantó y dijo... Que no te suicides. No es lo peor, quedás no, como un boludo. Chicos, según sí. la nueva ley de medios, sí. si hay un tema que no se puede tocar en sí, ningún sí, medio sí. de comunicación... Es el del vómito. Es el de la colitis. La automuerte. La... Pero que, sí, o sea, que te agarra un auto. Sí, la automuerte. ¿Que te agarra un auto? Claro. ¿No te puede agarrar un auto según la ley de medios? No. ¿La bici muerte? No. ¿La bici muerte? Sí, yo conocí un tipo que lo mató una barrera. El tipo estaba parado esperando que pase el tren y le bajó la barrera, le pegó en la cabeza, le hizo una conmoción cerebral y lo mató. Y cayó seco. Por eso no hay que poner barreras en los trenes. ¿Por qué las monedas de 50 centavos son más grandes que las de un peso si valen menos? Pero son más chatitas. Porque existen de antes. Porque existen de antes, aparte. Cuando antes todo era más grande, viste que la Argentina era todo grande. En un momento sacaron una moneda de 5 pesos que era un medallón de hippie, que lo sacaron porque en la cancha habían matado 6 o 7 líneas. Es que ahora viene todo más chico. Fíjate los celulares lo que eran antes. También una valija. Ahora chiquitito. La moneda sí, es lo mismo. Igual sí, sí. vuelven las monedas de 2 pesos y de 5 pesos para reemplazar los billetes que están hechos bosta. ¿Vuelve? Es una vuelven. Noticia que nos vuelven, dan. Y vuelven los billetes de 3 pesos que ya están circulando. No son falsos lo que les di, señor kiosquero. Atiéndame, por favor. ¿Por qué se eligió a la paloma como símbolo de paz si no paran de pelearse entre ellas por las migas de pan? O sea, son peleadoras. Bueno, vamos a la... Sí, las ballenas son muy peleadoras. Me quedé con el neutro. Che, vamos a las noticias del día de hoy. ¿Tenemos algo para introducir las noticias? Cualquier cosa. Decime vos, vamos a las noticias. Si querés, poné lo que quieras. Ahí está. Buen rollito. Noticias en la Copa Derramada. Falcioni optimista. El DT bojense Julio César Falcioni se mostró optimista en su relación con Juan Román Riquelme. En rueda de periodistas aseguró que pretende tener pronto al mejor Román. según comentarios de pasillos, de acercados al Club de la Ribera, querría contar con los servicios de Román, Liuch. Lavémosle la cara a la ciudad. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, con la participación de la militante juventud del PRO, está llevando a cabo un blanqueo o lavado de cara de las villas miserias de la capital. Por eso, recomendamos a los vecinos de los barrios empobrecidos de la ciudad no detenerse en la puerta de sus casas, porque estos pibes, en cuanto ven algo oscuro, le meten una brochada de cal. Hablando de ese tema, justamente con el macrismo, tiene que ver con que quisieron ocupar otro predio y el macrismo dice que las tomas son organizadas. El sábado, a la misma hora que intrusaba en el predio de Villa Soldati, un grupo intentó ingresar en un complejo de viviendas casi terminadas en la Carra y Cruz. La fuente del macrismo dijeron que es muy llamativo que todo haya sido a la misma hora. Saben que a esa hora estamos pidiendo la pizza y durmiendo una siestita merecida. Además vienen a joder el fin de largo que no toda la gente que cuidamos se fueron a Punta del Este. Obvio. Sí, boludo. Van a joder. Sí. Igual sí. Macri es como Dios para mí. ¿Por qué? Porque Dios, viste que dicen que en un momento, en una fiesta, no sé qué, agarró unas vasijas y creó el vino. Ese era más tirando a ser Jesús. Bueno, es Jesús. Sí. Pero, Dios y Jesús para mí son los mismos. En las bodas. Sí. En las bodas de Caná. Sí, es Superman y Clark Kent. Es Superman y Clark Kent. No hay un ateo con más información sobre Dios que yo. Es el zorro y Don Diego de la Vega. Sí. Jesús es Don Diego de la Vega y Dios es el zorro. Sí. ¿Lo estás comparando con Macri? O al revés. Sí, Macri es Dios. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la toma esta de las casas. Sí. El tipo agarra y se cree Dios y dice: ustedes no beberán agua, ustedes no tendrán luz, ustedes no tendrán forma de salir de ese lugar si yo no lo dispongo. Alabado sea Dios. Alabado sea Mauricio. Seguimos con el macrismo y el lunes comienza la vacunación para los grupos de riesgo. Fuente del macrismo se quejaron fuertemente pensando que iban a vacunar primero a los chorros, negros y maricones. ¿Se quejaron? Ah, sí, sí. Tenemos otra del PRO. De Cromañón, la tenemos otra del PRO, pero del interior. Olmedo, el diputado sojero, complicado con la explotación de trabajadores en campos de su propiedad, declaró que es inocente de cualquier delito. Agregó en rueda de prensa que de niño jugaba a los soldaditos y ya desde aquel entonces los únicos que siempre perdían eran los indios. Ahora, Rinti. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué los indios corren a los cowboy con una chita sabiendo que el otro tiene un revólver? Esto es casi como la toma de esta de las casas. Eso es en Estados Unidos. Sí, eso es Estados Unidos y el otro día lo vi en Soldati. Los tipos tirando piedra de adentro y los del otro lado le tiraban unos cañonazos que le agujereaban las casas que supuestamente eran para otro. Estos agarraban calefones, le tiraban con calefones y del otro lado le tiraban granada. Es lo mismo, son los indios contra los del Far West. Seguimos con más noticias. Comienza la cuaresma. Después del carnaval viene el miércoles de ceniza. ¿Cuándo comienzan los preparativos espirituales de cara a la Pascua cristiana? ¿Qué significa y qué debe hacerse hoy? Con el miércoles llamado de ceniza comienza la cuaresma, periodo de 40 días en el que los curas no podrán tener relaciones con niños ni adolescentes. Bueno, eso no es cuaresma, es cuarentena. Ah, cuarentena. Igualmente, se había una palabra que el otro día me empezó a rondar porque me preguntaron... Bueno, perdón, quizás un comentario porque la degeneración ya viene de antes, ¿eh? Antes. ¿Quién dijo dejad que los niños vengan a mí? Gracias. No, antes. ¿Quién dijo? Dijo Jesús. Clark Kent. El zorro dijo. Mientras Bernardo hacía que le dijo Diego de la Vega. Mientras Bernardo hacía que sí con la cabecita. Claro, porque Bernardo agarraba lo más feo. Claro. ¿Quién es Bernardo? Saludos a la última minoría que acabamos de perder. José. José Bernardo. O mayoría, porque son mayoría, no son minoría, ninguna minoría. Aunque la mayoría ahora son los musulmanes, la copa derramada es musulmana. Sí. Tengan cuidado. Hay algo que yo admiro del pueblo. El otro día estaba mirando esta guerra de Gaddafi y todo eso. ¿Viste como acá en Santiago del Estero o en Salta levantás una piedra y sale un tipo que sabe tocar un instrumento? Sí. Allá todo el mundo sabe tirar con ametrallador y bazooka. Te juro que tengo admiración, porque los tipos, cualquiera, los pibitos, cualquiera, ya salen y de pero repente no te agarran saben... una bazooka. No. Igual no te saben ni una chacarera. Bueno, y acá no sabe un salteño tirar un tiro. No tiene que ver con eso. Digo, cada uno tiene la idiosincrasia. Ah, es la cultura. Bueno, pero es el folclore. Bueno, yo prefiero un tipo que sepa tirar bazooka antes que sepa tocar el charango. Bueno, con el charango, ¿a dónde vamos? Que te inviten a un fogón. Allá, ¿sabés qué lindo? Sí. Pero aparte acá los padres. Porque ¡fuego! Los padres, ¿qué pretenden de los pibes? Los padres, por ejemplo, ¿qué pretenden? Que tienen bazooka. Que sean, no, acá. Que sean médicos, que sean abogados. Allá las viejas dicen charla y yo quisiera tener un niño bomba, por ejemplo. Ahí está. No, este, perdimos. La madre de la llave, ojo, dice, este, te digo. Este te explota este, a los 5. Sí. Este de los 2 años, este ya, yo ya sabía que este iba a ser bomba. Este ya era un chisquibún de chiquito. Chisquibún. Chisquibún. Este es un fosforito. ¿Cómo? Así como lo ves. Así como lo ves, donde lo raspás arranca. ¿Cómo es la publicidad de bombucha? ¿Cómo es? No, pregunto. ¿Allá? Sí. Alabado sea la bombucha. No, te vuelan 7 allá. Te vuelan 7. Igual, por ejemplo, agarra. Perdimos a la minoría musulmana. Que están con nosotros. No, somos pocos. Che, tengo un mensaje de nuestro productor que dice: estoy haciendo. Te lo tenés que leer vos. Porque es en portugués. Es y me mandó a todos los celulares. Claro, porque el único que sabe portugués es vos. Ah, pero no, pero acá está haciendo. No sé si lo mandaría tan al frente, porque parece que está drogando. Dice, estoy haciendo la cobertura para vos de Moreno Cabaret. Todo para que vos sean felices. Ahí tú. Qué lindo. ¿Te lo repito? Una nota social. Una nota social. También pensaba que cuando, por ejemplo, en Libia, todos esos lugares, agarra y dicen, venir vestido de etiqueta, de excelente gala. Van todos con esos cosos que se ponen, esas pecheras de proyectiles, ¿viste? Claro. Que se ponen la dinamita como la del coyote. Que son esos, porque allá tienen cartuchos de coyote, son esos que son como para fumar. Sí, tenés razón. ¿Qué? Una autoridad de la radio se ha comunicado con nosotros. No voy a dar ni su nombre, ni su apellido. Decí las iniciales. Ni su apellido. Decí las iniciales. Brujo medieval. Leo Merlín. A mí me las da. Las iniciales, le digo. Las iniciales. Empieza con Leo y termina con Merlín. Pero no sé si es Leonardo o Leopoldo. No dije todo el nombre. O Leoncio. A mí me da, no sé si angustia, cuando voy a... No sé si angustia, dice. Sí. Cuando voy a abrir la heladera y me doy cuenta que estoy descalzo. Y no sé si abrir la heladera y morir o no abrirla y sentirme un cobarde. Agarra el repasador, Merlín. Yo no creo que no la abra. Con repasador. Yo no creo que no la abra. Conociéndolo, no sé... No creo que no la abra. Es un cobarde. Igual yo te hago ¿no una la pregunta. ¿Abre? ¿Usted dice que no la abre? Por supuesto que no la abre. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué las heladeras no vienen con tapa de con la puerta transparente? Para que uno no tenga que abrir. Que no sufrir ese momento que uno está esperando. Sino que uno se va para enfrente de la heladera como una vidriera y ya ve lo que hay. Los huevos donde van los huevos, la manteca donde va la manteca. Lo mismo con la alacena. La alacena, ¿por qué no existen las puertas de transparente? Las hay. Hay eso puertas hay puertas vidriadas. De blinder. Hay puertas vidriadas en las alacenas. ¿Sí? ¿Y en las heladeras? En las heladeras no. Y ahí está. Si yo fuera un tipo... Por eso yo guardo todo en el microondas, se me pudren las cosas. Pero las veo. Las veo. Sí. Sí. Es cierto. ¿Hay más noticias? Ah, sí, tenemos. Tenemos más noticias. Hablando de Dios. A ver. Una del Santo Padre. Cambio de carátula. El Santo Pontífice Benedicto XVI aseguró que no puede juzgarse al pueblo judío por la muerte de Cristo. Aparentemente, según la investigación teológica que da como resultado dicha definición, sería que el asesinato tendría el justificativo de emoción violenta. Claro. Lo hacen pasar por loco. Claro, lo mataron un ataque de locura. Lo clavó. Ah, es un ataque de locura. Un ataque de locura. Hace 45 minutos me había mandado ese mensaje y me llegó ahora. Facebook, la verdad que no te estás portando hablando como, de ni Dios. Como Dios ni como Diego de la Vega. Hablando de Dios, del zorro y de Diego de la Vega y de Bernardo. Batman, de Batman y de Bruno Díaz y de Clark Kent y Superman. ¿Por qué mierda nos quieren hacer creer que Batman no se dan cuenta que es Batman si se pone un coso acá y habla igual? O que el Superman y tiene anteojo nada más y traje y después tiene el mismo peinado y todo. ¿Y por qué nos quieren hacer creer que no nos damos cuenta? Porque hacen falta héroes. ¿Y por qué no creamos un héroe propio a lo mejor, Vasco? Ya está hecho. Batman no es un héroe. ¿Batman qué es? ¿Y Batman qué es? Es un paladín. No, es un... Sí, no sé bien qué es un murciélago. Caballero de la noche, un protector. No, es el justiciero por mano propia. No, es un Barreda. Caballero... Es un Barreda. Batman es Barreda. Caballero de la noche, Leo Mattioli. Sí, pero hasta dentro de poco, porque Leo Mattioli está... Héroe. Está peor que Cacho Castaño. Héroe es Hijitus. Ah, sí. O Paturuzú. A partir de... Ahora, ¿cómo puede ser que le quede calzado el sombrero Hijitus y que de pronto se lo pase todo de largo y no se le caiga cuando va caminando? Y porque están los forros, que es está el XXL, o sea, es lo mismo. Ponete un forro más grande y es Hijitus. ¿Qué cosa preferirías no saber? Sí. Dicen, mi fin, contesta Ana, que hace 14 minutos nomás, este me llegó rápido. Sí. Mi fin, dice, y a mí, mi fin, a mí me gustaría saber cuándo me voy a morir. ¿Mi qué? Mi fin, o sea, la mi muerte. Mi muerte, mi fin, pero lo dijo de una forma poética, mi fin, española. Tres puntos que no sé qué significan. ¿No le gustaría saber cuándo se va a morir? No. A mí sí me gustaría saber. A mí sí me gustaría saber. Para adelantarme. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y matar a ese hijo de puta antes de que me maten. Eso se lo preguntás al juego de la copa. Sí. También. Matar a cualquier minoría que nos esté esperando acá en la puerta para... Si vos supieras que te vas a morir de forma violenta, ¿evitarías? Me mato. Me tiro. Me mato. Me clavo yo. Si hay algo que no soporto, si hay algo que no soporto es la violencia. Yo me mato. Claro. Porque no soportaría. Sí. Poquito de música y vamos a entrar en el último bloque del programa de hoy. Un poquito de música como para despejarnos, nomás. Si tiene algo ahí. Lo de las cucarachas ya pasará para la semana que viene. No, vamos con las cucarachas, pero le quiero hacer una pregunta antes de que nos vayamos al corte. ¿Hay alguna forma que ustedes me puedan explicar qué es el espíritu? Ahora te lo explico. Agárrate la que viene, Date vuelta. Vete. Qué dislocado. Otra la joya. Techado. Qué dislocado. Un día como hoy, pero hace exactamente un año, me depilaba las cejas por primera vez. Efemérides que tienen que ver con un jueves 10 de marzo. ¿Qué cosas hiciste vos un 10 de marzo? Te voy a preguntarlo. ¿Volían? El bolito, contestar. Inmediatamente. Sí. Te voy a preguntarlo. Es como un pollo. Yo hace exactamente un año en este momento me acuerdo que estaba en un velorio. Pero estaba en un velorio que todos estábamos festejando esa muerte. Porque hace exactamente un año atrás moría una de las personas más, y esto no es mentira, esto es verdad, moría una de las personas a lo mejor que más deseaba que uno muriera. Y no les puedo decir el nombre porque pertenece a mi intimidad. Un año atrás y todos deseaban, y es tu intimidad. Bueno, si todos recuerdan, si todos van al internet. Vamos a ir a los archivos la semana que viene. Un año exactamente. Vamos a ir a los archivos. Te lo dejo para la semana que viene. Bien, tengo acá un informe que nos mandaron. Lo de las cucarachas pasa la semana que viene, si lo estaban esperando. Si estaban porque deseosos. Aparte es muy fuerte y necesita desarrollo eso. Sí, si estaban muy deseosos del tema, lo vamos a tener que dejar. Dice, nadie puede desear una cucaracha. ¿Por qué la gente quiere un animal doméstico? ¿Y para qué sirven las mascotas? Bueno, yo por ejemplo tengo el gato Valfierno que cazó una vez una rata. ¿El gato? Valfierno se llama. Una vez. Valfierno. Y es como una anécdota que le quedó el gato. Una vez. Y ahí se ganó el amor, digamos. Porque era un gato poco querido. ¿Es tribunero el gato? El gato es tribunero. ¿Es tribunero? El gato hace cosas que en realidad no siente, pero hace como que las hace. Claro, el perro, por ejemplo, es tribunero. Fíjate que usted sale al patio de su casa y su perro, así sea absolutamente estúpido, además, le ladra, se le paran los pelos de ropa, le ladra al mundo. Yo le digo. Para mí tienen percepciones de seres que nosotros no vemos. También. Sí. Muchas veces se quedan como mirando algo y ahí, yo para mí pienso es un espíritu. Hay dos tipos de animales que tienen esa percepción. Sí. Los perros y los pai. ¿Los pai? ¿Umbanda? Claro. No, o sea, no de animales, o sea, me refiero de seres vivos, ¿no? ¿Tener un pai de mascota? Sí, yo te, pero te chumba. Sí. Yo una vez tuve un enano de mascota. Y lo que tenía que era un enano sobador, ¿no? Entonces a mí me llegaba justo. Llegaba justo al borde de la mesa. Y papi, había veces, papi. Según este informe que nos llega de la BBC, hay tres formas por las que la gente elige a una mascota. ¿Por qué? A ver. Una es la compañía. Mucha gente sustituye el lugar de una pareja, un niño, un familiar. A muchos ancianos les gusta tener perrito de compañía. Sí. La mayoría de las veces un perro pequeño que se sienta en la falda. El pequinés es sobador. Y al que se le pueda acariciar mucho. Ah, sí. Sí. El pequinés es faldero. Sí. Pero el sobador. Es pantalonero también. Es pantalonero. Mm. Está mucho el caniche, es mucho de agarrar y hacerte embarazar la pantorrilla. El caniche viene a ser parte de la segunda parte, que es el estado social. A ver, el caniche status, pertenece al estatus. Mi vieja tiene caniche, así que ojo con lo que vas a decir, ¿eh? Que un par de veces le da máquina en la pierna, eso la vi, ¿eh? Una mascota da cierto nivel social, un animal con aspecto peligroso dice algo sobre el amo, que es medio puto pelotudo. El perro y el auto. Y mucha gente elige conscientemente, inconscientemente, un animal que vaya bien con ellos mismos y refleja su estado social. El color. Generalmente el caniche toy, sí, está elegido por gente venida a menos que quiere parecerse que viene a más. El que caga, ¿no? El que caga más de lo que puede. Exacto, el que caga más alto de lo que le da. Ahí está. Vos fíjate, por ejemplo, un típico perro del petizo es el perro grande. Sí. Gran danés, rottweiler. Sí. El tipo va colgado del perro. No, lo monta. Lo monta, no toma colectivo. Yo no me meto con las intimidades de la gente. No toma colectivo, se sube arriba del gran danés y lo lleva como si fuera con montura. Disculpe, igualmente, para mí es todo lo contrario, porque el petizo debe tener el ego grande y si tiene un perro grande no puede convivir. Yo, según la estadística, son incompatibles, dice acá. Estadística, yo tengo una es estadística, una polémica que creaste, Johnny. Una estadística, o sea, antes de trabajar por el gobierno, Rubier, amigo este mío, tema da que hablar. Sí, da mucho. O sea, este tema el 67,4% de los el 67,4% de los petizos, sí, tienen perro grande. Sí. Sí. Y el 10%, que comparado el con 10% petizo, más petizos de los petizos, sí, son enanos. Más que los, el enano, ¿a quién carga como más petizo? Ah, cagaste. No, viste que nosotros, por ejemplo, uno por ahí tiene una cuestión así, el pelado carga al gordo. Claro, se va pasando. Claro, el petizo, ¿a quién le queda? Gil. ¿Qué le queda? ¿A quién? A los giles. A los giles, dice que el enano carga a los giles. No, el enano para mí hace alarde de ese famoso que el enano tiene en la claro, arrastra. Claro, sí. Es mentira. Bueno, y la tercera. Aparte, es muy fácil que lo arrastre un enano. Está tan cerca. Inmediatamente. La tercera opción de las mascotas tiene que ver con los contactos sociales. Con una mascota al lado es más fácil, llegas a conversar más rápido muchas veces a raíz del animal. Sí, y bueno, te cagó en la pata, no hay problema. Para levantarse de mina es bárbaro. Sí. Yo tuve, de 6 parejas que tuve, 5 fue por el perro que tuve. Yo me compraba el perro de acuerdo a lo que me parecía que la mina le iba a gustar. ¿Entendés? Eso es inteligencia. Entonces, por ejemplo, y falta de recursos, aparte. Y acá hay algo que no estoy tan de acuerdo con el informe, que tiene que ver con los perros y los gatos juegan y los pájaros cantan. Y para mí los pájaros, ya lo he dicho en este programa, los pájaros no cantan, sino que se quejan del encierro. O se quejan de que tienen hambre, se quejan, no cantan. O sea, canta Valeria Lynch. No canta un pájaro. Lo eso también podemos polemizar, ¿eh? No canta un pájaro. Canta el grillo que me rompió las bolas. Es 4 días que me está rompiendo la bola el grillo ahí en la puerta de casa. O no sé dónde está porque el grillo te hace el ruido en un lado y se va para el otro. Y por ejemplo, ¿por qué la rana croa y no canta? ¿La rana? Croa. Canta. Para mí la rana canta. Yo te digo la verdad. Si es eso, la rana canta. Yo entre un grillo y la una rata, rana en la pieza, la rata canta. Rana. La rata canta, toca instrumento. No, por lo rata menos la rata para mí te pone más cauteloso, como te dije antes. Sabiendo que hay una rata en el lugar, vos todos los movimientos son como más lentos. Ah, sí, más sigiloso, medidos, sí, sí. Más medidos. Yo soy un ser muy sensual cuando tengo mucha rata en casa, porque sí, camino así derecho. Sí, sí, totalmente. Nos ponen la cortina, así que no quiere que no nos sé, vayamos. Que ahora que encontramos un tema que es de interés social. Sí, es un tema que nos toca a todos. El enano que la arrastra y la, sí. Yo, por ¿no? ejemplo, y a mí a la rata, que no canta. La rata no me gusta ponerle trampas. Me gusta darle la comida en la boca. ¿Viste como, por ejemplo, vos te agachás y que venga la paloma y te coma de la mano? Yo me claro, pongo la comida de rata, es el veneno verde. Que te coma de la mano. Y me come de la mano. ¿Sabés cuál es el remedio para las ratas? Sí. Tener una lechuza. ¿Por qué? Y las lechuzas comen ratas. Ah, sí. Y no mejor tener un gato, que es más fácil. Y de mascota. O una serpiente. O una serpiente. Claro. El gato es tribunero. El gato es tribunero. Es mentira que come ratas. Comió una rata. Se sí, dijo él. No, tampoco la comió. Sí. ¿Qué le hizo? La masticó, así se hizo el boludo, después le escupió. Yo lo vi que le escupió atrás de la heladera. Al gato le da asco la rata. Claro, y nosotros le damos bofe, lo damos bien de comer. Claro, claro. El gato escupió, que está bien comido no come rata. Y después caminaba y se raspaba por la pierna de uno. Sí. Y me diciendo, ojo conmigo, ¿eh? Y que vengan las que faltan. Y todas las ratas escondidas se le veían los ojitos abajo de la mesada. Sí. Porque le da miedo. Para mí hubo un arreglo previo. Puede ser, alguna como Tony estaba, Jerry. Alguna que Tony estaba Jerry, jodida y dice, bueno, sí, vos te entreguémosla, entreguémosla. Trae la abuela. Entreguémosla a esta, sí, dale a la vieja. Tengo una última pregunta para ustedes y me gustaría que la contesten. Todos con te contestamos, con hasta toda la no sinceridad pasamos, del mundo. No le fallamos una. Sí. ¿Por qué comiendo yuyo la vaca produce leche? Comiendo. Ah, es fácil. ¿Eh? Es fácil. ¿Por qué? No, no sé, pero es muy simple. Contestásela vos, si es fácil. Porque no tiene nada que ver. ¿Por qué? no tiene nada que ver lo que coma con lo que produzca. O sea. Ah, no, perdóname, pero vos sos lo que comes. Vos sos lo que comes. Si vos comes asado y tomás vino, cagás como un petróleo. Y si comes pollo con zapallo, cagás como un bebito. ¿Y la remolacha? Sangre. Te hace mear colorado. Entonces, ¿qué me yo la primera vez que fue un urólogo fue después de la remolacha. Pegué un susto. Se mató el chabón haciendo análisis. Decía, ¿pero este qué, pero qué tiene? Cuando Dios dice remolacha. Decía rem. Una de las cosas que yo noto es que cuando uno come... Aparte, si vos no lo ordeñás una vaca, explota, ¿no? Sí. Sí, claro. Como los sapos fumadores. No, tiene el sacaleche como las minas. Ah, la vaca ya viene con sacaleche. La saca verde. Se la autosaca. Y la vuelve a tomar. Sí. ¿Le gusta la leche a la vaca? Si vos a la vaca en vez de ponerle agua le pones leche, ¿se la toma? La matás. No, es como que vos te tomes el semen. Es la vaca loca. ¿Eh? Claro, si vos te tomás tu semen es lo mismo. Vos no te gusta tu semen. Chicos. Disculpen, como autoridad de la radio necesito Un pip para esa palabra. Sí, se acaba semen. ¿Hay un pip retroactivo? ¿Existe? Por favor, va el pip para la palabra. Le contestamos todas, decile que te tire otra. ¿Por qué el oro vale más que la plata y otros metales? ¿El oro? Vale más que la plata y otros metales. Porque te metes en una mina que te quedas atrapado 200 días, después te recibe Pineda, te manda camiseta Bielsa, te manda video de... Es más difícil para mí. Sí. Aparte la plata está más arribita. ¿La plata? La economía por la escasez. Vos entras a raspar y oferta y demanda. ¿Qué? Oferta oro y demanda. Oro en todas partes. Sí. ¿Y por qué no valen más los hipopótamos? Sí. ¿Qué hay más, oro o hipopótamos en el mundo? ¿O ballena austral? O cóndor patagónico, ¿cómo se llama el cóndor de acá? ¿Por qué ahora los árboles no valen mucho? ¿Eh? Te lo pregunto. Es otra pregunta, contestale. No, pero yo creo que igual, ¿por qué uno por ahí agarra y dice, esta persona para mí, esta mina vale oro? No decís, esta mina vale $1,000, porque suena feo. Porque no, es una mina. Si vos decís que vale oro, es una mina. Es espiritualmente apta. Si vos decís que vale una luca, es puta. ¿Y por qué? ¿Entendés? Es fácil. Es porque está en la concepción. Porque somos prejuiciosos. Acordate que en un momento lo que más valió fue la sal. Sí. Menos mal que whisky, no viví. De verdad. O sea, a mí no me hubiera jodido, porque yo soy hipertenso. Claro. Sal no como. Sí, pero... te hubiera re jodido. Uy, tengo un remedio casero para la hipertensión. Te lo paso fuera del aire. Sí, ¿dónde termina el arco iris y dónde termina este programa? Que ya son las 11 de la noche y no se acaba de terminar. Pero igual todas las preguntas que quedan se las podemos contestar. ¿Hay un enano al final del arco iris? ¿Tiene la olla de oro? Y si tiene la olla de oro, ¿por qué el oro vale más que la plata si al final del arco iris hay oro y no hay tanta escasa? ¿Ese enano llora cuando pela la cebolla? Miércoles. Sí, porque le queda más cerca. ¿Tiene rata ese enano en la casa, quizás? No, ya se lo hubieran comido. ¿Tiene un gato que a lo mejor es más alto que el enano? Siempre. ¿Te gustaría ir a esos lugares donde se tiraban enanos en el bowling? Me fascinaría. ¿Vamos? Vamos. Chau. Vamos ahora. Los esperamos el jueves que viene de 21 a 23, siendo ustedes oyentes tan despiertos como lo están haciendo últimamente, que se quedan despiertos hasta las 11 de la noche, que no es poca cosa, ¿no? Yo ya estaría dormido. Hasta luego y hasta la semana que viene. La Copa Derramada llega a su fin. Chau. Son las 6 de la mañana. Dije chau. Chau, chau. Chau y chau. Chau se termina. Ahí en la olla de oro. Va de regreso a su casa. Zigzagueando como una serpentina. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.